Está Camboriú, amigos, o hasta Bariloche. Así que ojo que no está llegando. Perdón por ser tan pronto con eso. Y cortes en la zona de Congreso por, bueno, hay una manifestación de jubilados como todos los miércoles, así que eso es lo que está pasando. Y aumenta la Panamericana. Ok. Ya está confirmado el nuevo cuadro tarifario. Va a haber tres valores por categoría dependiendo la forma de pago. Ok, telepase más barato, pago manual electrónico y pago manual efectivo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, amigos, todos ustedes ahora. Todos ustedes, ¿de qué se quieren olvidar? ¿Hay alguien del otro lado? Hola. A ver si tenemos alguno. ¿Qué onda por ahí? Hola, amiguitos. Buenas noches, buenas tardes, buen día. ¿Están dormidos? Hoy, pero si es miércoles, chicos. Ya no, o sea, ayer podían estar llegar a estar dormidos, pero hoy ya miércoles porque no. Porque es martes, 25.6 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Mañana máxima de 24, quizás mañana vamos a tener lluvias en la tarde en el horario del programa, así que vamos a ver qué pasa con eso. Sí. Y el viernes máxima 24, mínima 19, también un poco de lluvias. Estoy para que llueva dos días. No. Estoy para que llueva todo ahora y semana que viene, que tenemos Lollapalooza, que no llueva nada. Domingo, por favor, que no me llueva. No, tu cumpleaños no, pero que llueva hoy, mañana o mañana pasado y listo. Pero mañana cumpleaños Juli, yo no sé si ella quiere que se le llueva. Ah, bueno, le tengo que preguntar. ¿Viste? Tenés razón. No sé si le gusta la lluvia para su cumpleaños. Ay, Dieguito. Ay, bueno, ¿qué te pasa? C y B R, Belgrano C y Belgrano R, son las estaciones. Ah, Belgrano C y Belgrano R. Bueno. No, tengo ¿cómo estamos hoy, eh? No, yo estoy siempre así, amigo. Yo estoy siempre así. No tengo ni idea, sinceramente. Ay, es verdad. No suelo malísimo ir, que yo no haya sabido cuándo ese era el que yo me tomaba, el que va para Belgrano R, de la línea Mitre. Bueno, menos mal que está Sebastián y se quiere olvidar de algo. Hola, Sebas. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, hola, amigo? Sebas, ¿bien y tú? Bien, bien, muy bien. Un gusto escucharlos, un gusto saludarlos. Soy fan del programa. ¿En serio? Bueno, nosotros somos fan de ti. Sí, son... O sea, son muy buena onda, aparte de que es lindo verlos, porque son muy facheros los dos, es lindo escucharlos, me encanta, la verdad que... Bueno, muchas gracias, amigo. Gracias, ay, 80 pagos. Nos alcanza para 3, 4, 7 pagos por mes, sos el primero que sale este mes. Este es uno. Dejé el alias ahí. Perfecto. Sí, después te mandan. Caro Berti, que le mandamos un saludo, que es el cumpleaños. Nuestra jefa de recursos humanos te mandó ahí un... Es su semana de cumpleaños también. Bien. Ella cumplió el domingo pasado. Ah, bueno. Sí. ¿Ah, sí? Caro Berti cumplió el domingo. Ah, porque se me actualizó y el mail. Por eso no, me llegaron todos el juntos. Domingo. Feliz cumpleaños nuevamente. Y mira, le dijimos cumpleaños antes y después. Bueno, amigo, ¿qué te quieres olvidar? Perdón. Nada, arrancó la rutina, arrancó esta semana. Ayer, ¿qué día soy? Ya no sé ni qué día es. Miércoles. Sí, los chicos, tengo dos hijos, yo vivo en Tigre y trabajo en la capital, me voy hasta Puerto Madero. Y la gente, o sea, claramente ya marzo es otro tráfico. Y arrancó el año como hizo Multimedia. Y sí, amigo. ¿Cómo? Arrancó el año. Es locura total. Y sí. Sí, es un desastre. Y los chicos arrancan actividades más allá de la escuela. Uno, el más grande, tiene atletismo, el otro tiene natación. Que la mamá va para acá o para allá y yo, encima tenemos un solo auto y soy el chofer y remis de todo. Uf, loco. Conductor designado. Te la regalo. Sí, así que, nada, más o menos 180 kilómetros ayer calculé que manejé. Uy, tremendo. ¿En un día? En un día, sí, es el promedio. No, chavo. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cuánto gasta de combustible? O sea, ida y vuelta al laburo son 100 kilómetros. Ok. Y después vuelvo, llego y ya sale uno para un lado, dispara para un lado, el otro lo dejo en atletismo, que está relativamente cerca, y después el otro va a natación, que tengo que hacer unos 20 y pico de kilómetros. Bueno, más. El que va a atletismo, yo lo que haría es que vuelva. Que empiece, claro. Vuelva caminando a casa. Sí. El costado de la Panamericana, veo un loco corriendo, era tu pibe. Está perfecto. Claro, sí. Para, ¿te puedo hacer una pregunta, ya que tenés dos hijos? ¿Querés más a uno que al otro? No, buena pregunta. No están escuchando, no están escuchando, nadie sabe quién sos. Los quiero distintos. Hay una canción de Ataque 77 que dice, no sé si de Ataque, pero dice, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Ah, me gusta esa. Mi amor por vos es único. ¿Y a cuál quieres más? ¿Al más grande o al más chiquito? Pero no hay uno más. Si para mí quiere más a uno, tampoco se va aflojando. No. Lo que pasa es que el más grande tiene 12 y es como que empieza a transmitir un montón de cosas y compartís con una diferente, con el más grande, ¿y son dos varones? ¿Y el más chiquito? Pero el chiquitito tiene 8 y es súper compañero, dice, papi te acompaño, papi es Así que no tengo un preferido. ¿Viste? Cuando empiezas como a tratar de encontrarlo, es como que vas encontrando cosas únicas de cada uno. Es muy difícil. Para mí quiere más a una. No, para mí no. Para mí quiere más al más grande, lo quiere más. No. Quise más al más grande hasta que nació el más chiquito. Ay, no. Loco, te mandamos un abrazo gigante. Gracias por estar ahí. Chicos, un beso. Hermoso programa, hermosos ustedes. Gracias, mi amor. Muchas besos para ti y besos para tus hijos. Y para la familia entera. Gracias. Y para tu auto, que hace muchos kilómetros por día. Besos, amigo. Gracias por estar ahí del otro lado. 1168-61-743. Otro, a ver, ¿de qué te quieres olvidar como todos los días? Olvídate de todo. ¿Cómo andan, Diego y Ani? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, che? Yo me quiero olvidar, o más que nada, seguramente entraría para la queja de los lunes. Sí. A ver. De los fit que hacen ejercicio en cuero y patas en las plazas. ¿What? ¿Por qué no te pones una remera, flaco, y una zapatilla? Todo ahí en patas, un asco. O sea, no hablo del cuerpo de nadie. Yo paré ahí para comer mi tapercito al mediodía, como yo laburo con Wi-Fi. Y tengo que ver a ellos todo trabado ahí. Dale, no hay necesidad. Esto es envidia, no hay amigo. Es un asco. No. Bueno, chicos, los quiero. Te queremos. Yo coincido con Diego, pero también coincido con él. ¿Por qué descalzos? No, descalzo no, pero sin la remera sí. Eso sí, pero ¿por qué descalzos? Sí, no. Me hace raro, a mí también me pasa. Yo salí hoy al mediodía, descalzos ahí, hacen grounding, claro. Como grounding dice, es tocar con Walter los pies. Walter dice que hacen grounding. Que es tocar con los pies, obviamente descalzos, hacer contacto con el pasto, con la naturaleza. Que además con dicen el piso. Que realmente tiene propiedades increíbles que solamente las vas a obtener haciendo eso. Hasta energéticas, amigos. Por eso, pero de verdad... A mí me da un poco de impresión que anden descalzos haciendo ejercicio. A mí me da impresión que andan con una escalera, papacho. Sí. Yo para mí lo tenemos que mostrar. Papacho, no sé quién está en el control, pero para mí lo tienen que mostrar. No lo pongas nervioso porque está trabajando en una escalera. No. Bueno, tenemos un compañero que está subido una escalera ahora acá, así que lo pueden venir. Contenido exclusivo no en OnlyFans, amigos, sino en nuestro canal de YouTube. Only Odete. Only Odete. Dice. Ese papacho, si lo quieren ver en vivo, ahí lo tenés a papacho. Bueno, amiguitos, 1168-61-1043. Otro más, a ver si quieren olvidar de algo. Arranquemos, ponemos primera. Sí, claro, yo sí, soy. Sí, ponemos primera. Che, hoy es el Día del Hermano, un rato vamos a estar hablando de esto. Hoy es el Día del Hermano, ya sabemos que en algunos lugares capaz se saludó por el hermano, pero para nosotros es un día especial. Sí. Nosotros amamos, Diego y yo amamos el Día del Hermano. Sí, nos cae bien. Saludo a Martín. Nos cae bien, un saludo al Dientón, mi hermano, lo amo con todo mi ser. Está muy bien. Así que en un rato vamos a estar hablando de eso. Los hermanos. Pero ahora vamos a hablar... de algo que me encanta. ¿Qué? Porque yo siento que nos ha pasado absolutamente a todas las personas en la faz de la Tierra. Y si no te pasó es porque no registras nada de tu entorno y no registras nada. No registras nada. Porque esto nos pasó a todos, a nadie no le pasó. Nadie me va a decir a mí en esta sala que no son chismosos. La gente, por naturaleza, es chismosa. Obvio. Y uno chismea en la universidad, en el trabajo, en el bondi, en cualquier lugar chismea. Yo me di cuenta que tengo vecinos muy chismosos. Somos todos muy chismosos. Los de la casa donde me fui, todos... mirando por la ventana a ver quién sale, quién no sale, claro. Qué llevo dentro del auto, qué mudo, todos. Qué no mudo. Pero dentro del contexto donde compartes la vida cotidiana, sí. El laburo, la universidad, a veces uno está chismeando con un amigo acerca de alguien. Oh, sí, seguro. Y de repente esa persona aparece. Entra en escena. Entra en escena el susodicho. Tensión. Que para mí, si la vida real tuviese este sonido, sería espectacular. Guarda, tira. Y de repente. Entra escena. Ay, no, pero. Hay distintos tipos de persona. Claro, ¿ves? Hay distintos tipos de personas frente a esa situación. Claro, yo me trabo. Está el que se delata como Diego, que se queda sin palabras, que empieza a tartamudear, que no sabe qué decir. No, porque que se queda callado. No, porque te enteraste que Fabián es un solo... Ahí entra Fabián. Y de repente silencio. ¿Y Fabián, de qué estaban hablando? Sos un sorete. Vos sos un... No, que es un sorete el otro Fabián. Vos no. Claro. ¿Te empezás a poner nervioso? No. Yo quiero saber si del otro lado hay gente que se identifica con esta situación o cómo son en ese contexto. Porque siento que hay distintos tipos de personas. Yo soy muy hábil para de repente meterte un comentario. ¿Viste que la salchicha el año pasado que comimos era polaca y no era alemana? Sí. Bueno, yo soy muy hábil haciendo eso. Ah, pues podés cambiar tema. Inmediatamente. O sea, agarras el timón del barco y... Rápidamente yo te voy a cambiar la charla para otro lado. Y además a veces es peor porque a veces soy tan drástica que la persona que está hablando conmigo se tienta y se ríe. Claro. Y es como, bueno, pero no es tan gracioso. Sí, el tema puede ser también la cara de descolocado que del otro interlocutor, ¿entendés? El otro interlocutor te la tiene que seguir. Si no te la siguen es igual de revelador. Bueno, entonces queremos hablar de cuando ustedes básicamente hablan mal de alguien. ¿Cómo son? sos, básicamente. Claro. ¿Cómo reaccionas frente a esa situación? ¿Eres una persona hábil para cambiar el tema? ¿Te pones nerviosa o nervioso? ¿Sabes que quiero preguntar algo también? Si alguna vez alguien entró a escena y estaban hablando mal de vos. A mí me pasó. Porque eso también es lindo. Yo se los conté, pero el público se renueva. A ver. Yo estaba en el baño de Iser y entró un grupo de chicas a los lavamanos. Y vos estabas en el baño. Yo estaba en el baño haciendo pis. Sí. Y ellas empezaron a hablar mal de mí fuerte. Ah, pero yo me levanto y les meo todo. No, escucha, empezaron tipo, ay, no, que vino la venezolana, que mi simpatía, que no sé qué, que empezaron a burlarse. Abrí la puerta del baño y le dije, hola, sí, buen día. Aquí mi simpatía, bebé. Toda meada. Hola, buen día. Hola, buen día. Y la saludaba a todas con la mano. Un asco. Sin haberme las lavado. No, bueno, cuestión que es muy divertido verles la cara también a esa persona. ¿Qué te dijeron? Nada, silencio total. ¿En serio? Silencio absoluto. ¿Reconociste la voz de quién te lo dijo? Sí, claro, eran tres. Sé cómo se llaman, sé quiénes son, dos. Ay, decirlo al aire. No. Mirá de quién te burlaste. Son colegas. Siempre serán colegas. ¿Están laburando en algún... Una de ellas, sí. ¿En una radio? Sí. ¿Locutora? No, de producción. Ah, mirá. Una es productora, otra es actriz... Y otra no sé qué fue de su vida. Hay unas ganas de poner una canción, chicos. Más canciones en Urbana Play. Quiero saber todo. Qué chismoso. Necesito saber. Ay, bueno, Dios. Te estamos preguntando si alguna vez hablaste mal de alguien, si alguna vez escuchaste hablar mal de vos cuando estabas entrando ahí. Claro, ¿cuál es tu conducta frente al chisme con respecto a otras personas? No sé, ¿te descubrieron? ¿Te pusiste nervioso? ¿Tuviste que blanquearlo? ¿O se rompió una amistad porque de repente se dieron cuenta que tú estabas chismeando? ¿O de repente llegaste a un lugar y estaban hablando mal de ti y te diste cuenta? A mí me gustan los chismes de los famosos, no me gustan los chismes de la gente real. Ay, es verdad que no te gustan los chismes de la gente real. Ah, ¿viste? Es fastidioso, no nos deja chismear. No, yo soy muy... porque no me gusta... No nos deja chismear, a veces estamos chismeando. Porque siento que yo puedo ser el... puedo ser el del chisme en algún momento, entonces como pero que no... Pero es que, amigo, lo eres. No es que puedo ser. O sea, ¿la gente chismea conmigo? Un montón de gente chismea contigo. ¿Cómo no vas a equilibrar el ¿ustedes cosmos? Chismean conmigo no, cuando yo me voy? No, por favor. No, nosotros no, pero ¿cómo vamos...? Si piensas eso, no podemos ser amigos. Pienso eso. ¡Ah! 4775-66. Quiero generar un conflicto. Para si alguien está escuchando ahora la radio, que digan, estos se están peleando y se quedan, ¿entendés? Hagamos como el programa de Masoco a la tarde, que se pelean todo malísima, el día. Igual para fingir eso. 4775-6688. Estamos hablando de la situación de hablar mal de alguien, Malena. Claro. ¿Qué? Hola, Malena, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Bien y tú, reina? Me llamaron y bueno, ahora tengo que hablar. Y sí. Tengo que hablar. Igual me interpela esta situación. Yo con mi grupo de amigas teníamos una situación ya prearmada por si nos pasaba esta situación de estar hablando mal de alguien y que esa persona aparezca. Ok. Entonces ya todas sabíamos de qué anécdota íbamos a hablar cuando estábamos hablando mal de alguien. Buenísimo. Y era sobre una cosa puntual que pasó en el colegio, de un parcial de geografía en el que a todos nos había ido mal y el profesor se enteró. Entonces cuando una empezaba... Entonces nada, el tipo se para en geografía y ya sabían que estaba entrando la persona, entonces nadie quedaba. No, tremendo, es buenísimo. Es como la palabra de seguridad. La palabra de seguridad, exactamente. Ah, está bueno tener una palabrita de seguridad, está bien. Claro, es como la palabra de seguridad en otro tipo de contextos. Yo, por ejemplo, en una época, cuando, bueno, recién salidos de pandemia. Sí. Que empezaron a existir fiestas. Sí. ¿Viste que hay gente que se ponía un poco más paranoica yendo a fiestas post-pandemia? Sí, sí, sí. Yo era una. Ok. Clandestinas, la clande. Voy a la clande, me voy a una clande el fin de... Yo me ponía un poquito nerviosa, la verdad. Entonces teníamos palabra de seguridad con mi marido para irnos pronto. Si yo le decía aguacate, era que ya estaba. ¿Está muy bien? Entonces yo creo que dentro del chisme debería poder existir, como tenían las amigas de Malena, este tipo de palabra clave. Amigos, estamos hablando de estas situaciones de hablar mal de alguien. Si alguna vez entraste a algún lugar, están hablando mal de vos. Si vos sos de hablar mal de alguien. ¿Cómo sos? ¿Te gusta hablar mal de la gente? ¿No te gusta? Yo siento que no lo van a decir. ¿Qué? No lo van a decir. ¿Ah, no? No, no lo van a decir. A mí me gustaría que la gente, si no es capaz de asumir eso, que cuente un chisme. No lo van a decir. ¿Tienes un chisme en transcurso en la oficina hoy? No lo van a decir. ¿Tienes un chisme en transcurso esta semana en el trabajo? Yo sé que sí y que estás del otro lado, así que llámame ya al 4775-6688. ¿Cuál es el chisme de esta semana en el comedor del trabajo? Cuenten chisme, amigos. Más canciones en Urbana Play 104.3, ¿le parece? Amigos, bienvenidos. Temazo, esto es Gorillaz, esto es Feel Good Inc. We'll be right back. Donde iba se quedaba esperando en la puerta 10-15 segundos a ver si escuchaba que hablaba la gente. ¡No! Que lo estaba por recibir. ¡No! No. Espectacular. Está bueno quedarse para escuchar a ver. Sí. Bueno, es que está bueno cazar chismes. El otro día tuve mucho miedo porque estoy viniendo en bicicleta ahora a la radio estos días. Sí. Hasta que en cambio de coche, bueno, estoy ahí con un quilombo viendo dónde dejo el auto. Bueno, estoy viniendo en bicicleta. Y el otro día la bici, ahí está, me lo olvidé, la dejé, claro, estoy acostumbrado a venir en el auto, en el Cardián siempre. Sí. La dejé acá arriba, ya me había ido, bajo, y digo, uy, qué boludo la bicicleta. Vuelvo a subir y estaban todos ellos acá. Dije, ay, no quiero ir porque capaz están hablando mal de mí. Ay, no, pero ¿cómo vamos a estar hablando mal de ti? Y bueno, uno nunca sabe. Amigo, no lo puedo creer, pasaron 2 años y medio. No, digo, nunca. Ya se acabó esa etapa. Uno nunca sabe. Cualquiera, chicos. Al principio hablaba mal de mí. Ay, hijo de puta. Hoy cancelamos a Polly. ¿Por qué? ¡Ani! Hoy cancelamos a Choro. ¿Ves que lo tenés? Tenés por defecto el mío, Walter, hijo de puta. Siempre pones el mío. ¿Qué lo parió? 47756688. Hola, Caro. Bienvenida. Hola. ¿Qué haces, Caro? Hola, Carito. Habla mal de mí, Caro. ¿Cómo estás, Carito? ¿Por qué? Todo bien. Estoy ahora, justo me agarraron. Estaba yendo a comprar a la verdulería aprovechando que mi hija está en karate. ¿Qué vas a comprar? Sandías. Tengo ganas de comer sandías. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rica sandía! Sí, sí. ¡Invítanos! Sí, sí. Bueno, cuando quieran. Por favor. Me encantó. El otro día vi que había sandías. ¿De qué color? ¿Les mandé a ustedes fotos? Había... ¿De qué color era la sandía? ¿Roja? ¿Roja por dentro? Es como sí. Fucsia. Bueno, vi una sandía verde. ¿Por dentro? Por dentro. ¡Qué loco! Muy fachera. Sandía loca era. Sandía re loca, claro. Muy bueno. ¿Vieron que hay unas que son baby sandía? ¿Las viste, Caro? Sí, pero no las probé nunca. Son dulcísimas, riquísimas. Baby sandía, ay, me vuelvo. Qué rico. Sandía son así. Bueno, vos hablás mal de alguien. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? No fui yo. Es así, yo tengo una hija de 11 años. Sí. Y me contó una anécdota un día que yo estaba bastante alegre porque había, nada, fumado algo. Ah, okay. Oh, bueno. Nada, bueno, estaba relajando un poquito. Okay. Pero me contó la anécdota que estaban en el recreo con su mejor amiga, criando a otra, cuando se dan cuenta que la piba llega, hija, claro, no sabe qué hacer, entonces dijo, bueno, ya está, blanqueo, te estaba diciendo esto y esto, Pero cuando la mira la amiga para contar, para que la se hunde, la amiga estaba corriendo. Espera, no entiendo. Ya estaban ahí hablando, llega la muchacha y ella dice blanqueo. ¿Y qué pasó a partir de ahí? ¿Qué pasó? Que cuando la mira la amiga para que la segundee, la amiga estaba corriendo, se había dado vuelta y se fue corriendo. ¡Ah! Ya había abandonado el móvil. No, tremendo. La dejó sola. Entonces, la dejó sola y bueno, nada, lo que hizo mi hija fue decirle, ¿escuchaste lo que dije? No. Bueno, mejor así, si escuchaste, perdóname, le tiró. Como diciendo, bueno, te pido mil disculpas. Ah, muy bien. Para mí esas cosas hay como remediarlas en el momento. Ella dijo, tal cual, o sea, si escuchaste, perdón. Sí, tal cual. Si no, bueno. No, pero toda la situación, yo me imaginaba la amiguita así corriendo, tipo dibujito animado. No, buenísimo. Tingui. Nadie está exento de decir algo de otra persona. Pero ahora la otra que salió corriendo y la dejó sola, esa no es su amiga, ¿eh? Sí. La dejó sola. Bueno, la otra lo resolvió, eso fue lo bueno. Está bueno. Me gusta porque tenés como una hija que resuelve. Claro, una hija que afronta las situaciones. Estamos... Yo siempre digo, busca soluciones, no problemas. Claro, eso queremos. Impecable. Pero no a los pasos de tu madre, obviamente, o no todos. Por algunas cositas, ¿no? Claro, obviamente. Está muy bien. Escúchame, ¿qué edad tiene tu hija? A ver. 11. 11 años, es una genia total. ¿Y tienes una sola? ¿Cómo? ¿Tienes una sola? Una solita y suficiente. Ya está. ¿Está ahí o fue Walter? No, fue Walter. Ese hola de Walter. Sí, pará, hoy le estamos preguntando, a partir de hoy estamos tratando de hacer un poquito más serio el programa. Queremos saber cómo... No, ¿por qué serio? Por favor. Sí, no, pues no, nos pidió la gerencia. Queremos preguntarte, y le vamos a preguntar a todos los oyentes, ¿qué opinas primero de los datos de la inflación y segundo de todo lo de la guerra en Medio Oriente? Claro. No, es una queremos hablar ahora también de religión. Queremos preguntarte, ¿cuál es la religión que menos te gusta? Recancelable el programa. Un beso. Claro, escucha, nos cancelan. Te mandamos un beso. Cuídate. Beso, mi amor. Bueno, ay, gracias, los amo. Muchas gracias. A ti. Besito, mi amor. ¿Te imaginás que de repente el programa viraba? ¿Qué? De repente estaban re crazy, además porque como que acorralaban a la gente. Yo no estoy en condiciones de hablar de nada porque no estoy enterado de nada. O sea, estoy enterado, pero como todo muy por arriba. Ah, yo sí estoy enterada. De que me fui del noticiero. Como que ya no profundizo en ningún tema demasiado. Yo sí estoy enterada, pero me pone muy filosa. Oh. No es el perfil que quiero construir, la verdad. Fuerte, soy artista. Soy artista. Soy Mariah Carey. Bueno, amigos, más mensajes. 1168611043. Para hoy tenemos invitada. Tenemos a Delphi Peña. Sí, que es una genia total. Es una divina. En un rato le vamos a contar quién es. Y la vamos a conocer acá. Seguramente en redes sociales alguno la estuvo viendo. Te apareció algún reel o algún TikTok de ella. Aparte, incluso creo que salió en el noticiero. Fue noticia. Ya te contamos todo. Una genia total. También hoy tenemos el que soy juegazo, que se transforma en ganarle a Walter. Claro, ahora es el ganarle a Walter. Walter volvió a ganar la semana pasada. Es nuestro operador. Ganaron la semana pasada, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y además ganó con una re absurda, ¿te acuerdas? Con la última, no sé, fue raro. ¿Qué era lo que era la persona? Ya ni me acuerdo. Bueno, amigos, estamos hablando de hablar mal de alguien. Hola, Vicky. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿qué haces, Vicky? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Quedan acá manejando, volviendo de trabajar. Así que, nada, ¿ustedes? Muy bien, mi amor. Nosotros acá laburando también y nos llegó el chisme justamente de que cuando estás con un grupito específico, si te muerdes la lengua, te envenena. Uf. Queremos escucharte. ¿Qué te pasó? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué pasó? Mucho, muy cierto. Bueno, es una anécdota de pandemia que seguramente a mucha gente le habrá pasado. Yo en ese momento trabajaba remoto. Para un banco, bueno, no importa, no vamos a dar muchos detalles haciendo que vamos a nadie. Perfecto. Pero bueno, había dos equipos, todos ahí enfrentados. Yo era parte de un equipo y estaba parte de otro equipo. Estábamos en una reunión. Vicky, te hago una consulta. Sí. ¿De casualidad tienes el altavoz? Sí. ¿Puedes quitar el altavoz? Por favor. A ver, déjenme, porque estoy tratando de salir de la autopista. A nosotros no se nos permite hablar mientras manejan, así que espero que puedas en algún momento orillarte, poner balizas y llamarnos. Te queremos, Vicky. Perdón. Perdón, besos, no, no, nos dejan, no, no nos dejan hablar con nadie que esté manejando. La realidad es que no es solo que no nos dejan, sino que la realidad es que está mal. No, obvio. No vamos a ser parte de esto y pobre Vicky que llegue bien a su casa. Ay, perdón, Vicky. Atención, ya que estamos, informe del tránsito, a ver quién está por ahí del otro lado. Hola, buenas noches. Colapsada, Avenida Córdoba. A ver. Se mueve a paso de hombre. Paciencia, amigos. A ver, Córdoba, sí, es verdad, está re complicada Córdoba, amigos, ¿eh? Sí, está complicada Córdoba, como siempre, en el mismo lugar. Ah, porque hay obras, me parece. En Sánchez Bustamante, Córdoba y Sánchez Bustamante, muchas gracias por la data. Hay un vehículo detenido también en la Avenida Córdoba. Córdoba, y esto es, ya te digo. A ver. Ah, cuando se abre ahí en Estado de Israel, una cuadra antes, no sé cuál es esa. ¿Será? ¿Cuál será esa? ¿Cuál será? Bueno, no importa. Está medio complicado Córdoba, amigos, ¿eh? Es verdad, está estallada. Y adelante también está estallada Córdoba. Mirá vos. Yo estoy pidiendo deseos desde ya, porque sí. No quiero que termine mi semana de cumpleaños sin tener auroras de José. Una aurora boreal. Solo pido deseos. Quizás en mentira. Un rato. Que es verdad, quizás. Mira, Malena. En serio, mira, justo el pedo, no sabía nada. No. ¿Sí? ¿Te está conectando José en este preciso momento? Ah, bueno, amigos, vamos a tener un momento. Nosotros somos full radio. Este programa trata de ser full radio, siempre. Pero sí. Quizás vamos a tener un momento medio audiovisual. La idea es que se vengan a nuestro canal de YouTube, que se vengan a Z2 si tienen la posibilidad, porque José Bianco es cazador de fenómenos. De lo que sea. De lo que sea. Y en este momento está cazando auroras boreales en Noruega. No, increíble. Con su familia y con un grupo de viajeros. Y este es el horario donde estallan las auroras. Claro. Olvídate de todo, tiene el privilegio de poder conectarse con José. Ah, ok. Vamos con José, sí. José. Hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. De todo. A ver. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. José querido, desde Noruega. Hola, a un José. Vivo. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¡Ay, amigo! Pero ¿cómo estás? Si me ven bien, estoy con la cámara en la mano. Le digo, bien, yo estoy bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, plano pito estás haciendo ahí abajo, amigo. Selfie de shot. Mirá, veamos cómo me prepara. Porque afuera hace 14 grados bajo cero. No. Entonces, la onda es que le decía que les iba a avisar si en un ratito explotaba algo en el cielo. Estamos haciendo lo que comúnmente se conoce, sí, como Get Ready With Me con José Bianco. Se está vistiendo, sí. Lo estaban vistiendo. Mira. A ver dónde estás. No, pero miren la luna que hay afuera. Uy, punto tremendo. Blanco tremendo. Claro, tuvimos luna llena, tuvimos hasta eclipse en el hemisferio norte. Ay, amigo, qué bonito. Claro. Es un predio totalmente cubierto de nieve con una luna espectacular de fondo, muchos pinos, mucha vegetación, muchas estrellas desde ya, te digo. Y mira, hay una cosa. ¿Muchas estrellas? Sí, hay un bebé. Hay una... Está arriba nuestro. No es una antena ni nuestro, eso, no es un cometa. No, amigo, mira, eso es una aurora. Lo verde que cruza ahí. Todo eso verde que cruza ahí es una aurora que está lista. Mira allá atrás. ¡Ay! No, tremendo ver esto en vivo y gratis, chicos. Vengan a nuestro canal de YouTube, vengan a Casetao, porque empezó a suceder. Yo se los dije, empieza a suceder. No, es muy bueno el cielo. En vivo. Le contamos a la... Contale vos, no, pero pará, cómo está el cielo, José. Sí, no, es que ustedes me escuchan bien, me ven bien, ¿no? Porque todo esto acabo de hacerlo medio a las apuradas. Perfecto, es cuando mejor sale. Los números daban para que sea un buen momento ahora, los próximos 15, 20 minutos. Y tengo que llamar a mi familia para avisarle que lo están viendo desde adentro, pero... Dile que salgan. Ellos lo están viendo desde adentro, y probablemente en el televisor de la casa. Miren, yo les muestro cómo es todo esto. Ahora vuelvo a ver las auroras. Le decimos a la gente en la radio que lo que se ve... Es directamente una línea verde en el cielo, pero claro, mi familia está terminando de comer, están sentados adentro. Muy bien. Voy a bajar un poquito la que se ve dentro de la casa, pero les voy a decir que vengan, porque... ¡Claro! ¡Sí, vengan! ¡Vengan afuera! ¡Vengan afuera! ¡Claro! Amigos, sí, la cabaña donde se está quedando bien José y su familia es literalmente un cuento de Navidad. No, totalmente, es una locura, José. Amigo, qué maravilloso. Es muy lindo. En un ratito esto puede arrancar tranquilamente. Perdón el foco si no está bien hecho en las estrellas. Olvídate. Nadie ve nada igual. Ay, es fantástico. Son cosas que uno va viendo y después se quiere matar cuando las ve en el aire y no le hizo foco a las estrellas. No, está muy bien. Yo lo estoy viendo directamente en la tele y está muy bien. José, te hago una pregunta. ¿Es la primera vez que compartes esta situación con tu familia o ya habían ido juntos? No, ellos nunca habían venido, siempre viajeros, que hasta entonces desconocidos, que después nos hacemos amigos directamente acá en los viajes, pero esta vez me vino una semana antes que con los viajeros con ellos. Y te digo que esto que estamos viendo ahora, todavía ellos casi que no lo vivieron, porque recién arrancó hoy la noche para nosotros, y me vine a esta casita en el medio de Suecia. Claro. Esto es un pequeño pueblito que se llama Galivare. Ah, estás en Suecia. Claro, estamos en Suecia ahora. Dijimos Noruega porque ahí vamos con los viajeros, pero teniendo al meteorólogo en casa, yo decido a dónde vamos en base a las nubes. Buenísimo. Y de las cámaras que hay por acá, fíjense que el cielo está completamente despejado. De hecho, está la luna, que molesta un poco. Miren los árboles nevados. Miren lo que es la luna. Lindo, la luna parece un faro. Dentro del círculo polar ártico, disfrutándolo. Estos no vienen. Yo no sé qué están. Deben estar cambiándose, ¿no? Que se apuren. Me van a permitir que yo los... anda a buscarlos. Anda a buscarlos si quieres. Lo voy a buscar, ¿no? Sí, anda a buscarlos, amigo. Mira lo que está pasando en el cielo. Es una locura. Buscate un tema de ABBA, el que quieras. Si estamos en Suecia, tenemos que poner ABBA de fondo. No importa, pase lo que pase, sea épico o no épico, amigos. Para mí, si estamos en Suecia, la van. Igual hay algo. Ahí están viniendo. De poner ABBA. Ah, están viniendo. Ah, me lo dedicaban siempre, no. Chiquitita. Chiquitita, te dedico chiquitita. ¿Por qué? No sé por qué. Ay, chicos, mirá. Es hermoso. Ay, esto. Es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Les digo que a simple vista se observa, la cámara ve mucho mejor. Yo me voy a poner como hacen los... me voy a poner acá porque me trajeron mi gorrito. Tengo la luna llena de frente. Catril y Paco Moroso. Por ahí no voy a quedar. Queda, ¿no? Queda medio así la onda. Fachero. Muy bueno. Che, vengan a ver esto, amigos, es gratis. Gratis. Tiren el link. Claro, ellos están ahora sí, están llegando y están viendo y están señalando a August, mi mejor amigo que está acá con nosotros. Está mi novia, Lauri. August, el mejor amigo. Beso, Lauri. Está esperando a mi papá y a mi mamá que están adentro. Entonces, para nosotros esto fue como una semanita de vacaciones, pero para olvidarte de todo, que mirá cómo se está poniendo. Ya, se está preparando el Edu, mi viejo es el que más. Che, que se apuren porque se termina. Igual después lo pueden ver por el YouTube de Urbana Play de última. ¡Qué locura! No, atrás de tuyo, amigo, tenés un manchón verde tremendo. Dale el foco. Que ahí va queriendo. Recién arranca esto, chicos. Recién arranca la noche de Aurora. Esto sale una vez por año en este programa. Es espectacular y gratis. Gracias, amigos, a Bianco. Los invito a que se vengan a nuestro canal de YouTube o a KZO. Porque lo que estamos viendo es espectacular. Apenas conectamos con José, que todavía no había salido de la casa, había solo una mínima estela verde en el cielo y ahora tiene como colores en el viento a descubrir. Siempre lo diré. No. Es increíble, amigo. Es verdad. Y ya dijimos que este programa se tiene que hacer desde acá. Dos veces por año venimos, en marzo y claro. En octubre. Claro. Si se quieren sumar, ya saben. Ese es el color de Olvidarte de Todo, además. No, es verdad, el verde. Me mata el ruido que hay de fondo. Claro, es el ruido de ustedes pisando la nieve. Y de la familia la asombrada por esto. Lo están viendo por primera vez en su vida. ¡Wow! Qué loco compartir esto con la familia. Y gracias por la generosidad de compartirlo con nosotros. ¿Quién está ahí con la cámara? ¿José? ¿Es Lauri? Lauri. Con la cámara, Lauri, que me señala. Escúchame, mirá, ¿y ella me escucha? Lo veo a mis papás. ¿Ella me escucha o no me escucha? No, no te escucha ella. No te escucha porque yo tengo los auriculares. Porque a ella la escuchamos claramente y quiero saber qué se siente, cómo se siente. O sea, que nos cuente, claro. Y Lauri, si habla, las escucha. Lauri, sí. ¿Qué se siente estar acá? No sé, es como... ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Ah, hola. Hola, Lauri. Se siente... no sé... Como que lo natural siempre te emociona. No sé si alguna vez vivieron algún eclipse o algo así. Hablale, sí. Lauri, ¡no! ¿Estás viendo lo que es? Bueno, yo no lo escucho, chicos, claro. Y nada, te emociona. Te genera expectativa encima estar con José porque, bueno, como sabe el tiempo, también está viendo... Uy, chicos, se está poniendo hermoso esto. No, es una locura lo que estamos viendo. Estoy muy emocionada. Entonces estamos minuto a minuto y él observando... Muy inteligencia artificial parece, pero es posta, amigos. No es real. Ahí trajo. Es posta. Ahí se trajo al viejo, se trajo a Eduardo. Acá, mirá. Sí, mirá qué lindo se está poniendo ahí arriba, chicos. Acá ya llegó Adri. Le contamos lo que estamos viendo a la gente. Es un fondo, ponele, como si fuese Bariloche, Villa Langostura, o sea, todo nieve, alguna casita, techito dos aguas, bosquecito, árboles de fondo, repinitos, hermosos. Ajá. Y de repente el cielo está completamente azul, celeste. Azul, ¿no? Sí, está como un azul más... Ser más bueno. Che, ¿y solo verde o puede cambiar un poco más de color? Hay otros colores, ¿no? Claro, generalmente acá abajo, la zona más baja, piensen que esto tiene más o menos 200 kilómetros de altura. No hay nada que ustedes hayan visto alguna vez en la Tierra de 200 kilómetros de altura. La montaña más alta de la Tierra tiene 9 kilómetros de alto. Y la parte más baja de esto, que está allá, son 80 kilómetros más o menos. Ahí abajo... hay un gas que emite luz azul cuando es golpeado por estas partículas que llegan bien cargadas del sol, y esa es la más violenta de todas, la que más movimiento tiene. Pero allá arriba, por ejemplo, ya podemos estar hablando de los 200 kilómetros, ¿entiendes? Como 300, 400 kilómetros de altura por ahí en la punta de lo más verde que están viendo. O sea que son realmente alturas increíbles. Para la cabeza nuestra es muy difícil de entender lo que estamos viendo. Entonces, porque uno cree que es claro, una montaña. No hay referencia, sí. No hay referencia a nada. Las auroras boreales, entonces, ¿qué es? Vientos solares que impactan contra la atmósfera de nuestro planeta. Claro. Sí, exactamente así. Son partículas que han salido hace 2 días del sol, más o menos, y que ahora vienen a pegar contra la atmósfera nuestra, y de la misma manera que un fluorescente, un tubo de esos de los tubos que nos iluminan, bueno, que generalmente se busca que es de luz blanca, pero algunos, como el neón, por ejemplo, el gas, piensen que son gases agitados, con electricidad en el caso de los tubos fluorescentes, y acá con la energía que le da a las partículas que llegan cargadas desde el sol. Así que ahí está, ahí llegó la familia completa. Ahí está la familia disfrutando. José, a mí me emociona mucho que nos estés regalando este tiempo, porque es un momento muy especial para ti, muy especial para tu familia, estar compartiendo esto con tus seres más queridos, y regalándonos ese ratito, porque tranquilamente podías estar ahí solamente viviéndolo con ellos. Para nosotros es muy valioso. Muy generoso, ¿no? Aparte, muy valioso. El Edu, tu papá, ya está hinchado los huevos, siempre lo lleva a las inundaciones, siempre vuelve todo mojado, todo resfriado. Está bien que lo lleves a otro lugar, amigo. La otra vez lo llevaste a una Miami y casi se nos vuela en un tornado. Y sí, la verdad que lo he llevado a granizadas, cosas por el estilo, con la camioneta de él, con el vehículo de él, así que le debía una de estas. Así que te quedo, creo. Estamos quedando a mano, pero como ustedes dicen, cuando hay buena onda es más lindo compartirlo con todos. Así que ya saben que este programa, se lo digo siempre, y con los oyentes sobre todo, tienen la mejor, así que ojalá que lo puedan disfrutar. Mucha gente cuando hacemos esto nos dicen, no puedo viajar, pero qué lindo que lo muestran. Entonces nos acordamos de eso, y los que pueden viajar los esperamos, ¿no? Eso, claro, eso, más vale, ¿no? Aprovechamos más vale. Para mostrar. Cualquier cosa escriben a José, bueno, que le cuenta todo. Fotos. No, bueno, José, sí, a disfrutar. Está en Instagram, no vamos a chivar. A disfrutar. Como siempre, con la familia. Como siempre les digo, si llega a explotar el cielo. Sí, nos les llamas. Aviso. Sí, les aviso. Y te dejamos de fondo si estamos de última terminando algo. Y ay, es fantástico, apareces. Amigo, fantástico esto. Ahí está, Paquito Amoroso. Te queremos, José, gracias. Un beso. A disfrutar. José Bianco con nosotros, Auroras Boreales en vivo desde Suecia. Hermoso momento. Más visual. Yo intento tomarme en serio, José, pero no puedo con ese gorro. Yo te juro que lo intento, pero no puedo. Chicos, yo estoy, pero no me cabe la sonrisa en la cara. Sí, re lindo. Gracias, José, por compartir. Un momento muy hermoso. Esto con nosotros. Amigos, más canciones en Urbana Play. Artista Lollapalooza, Urbana Play, radio oficial. Esto es Edison Ray. Esto es Fame Is a Gun. Tell me who I am. Do I provoke you with my tone of innocence? Don't ask too many questions. That is my one suggestion. You know I keep it real. I live for the appeal. Fun. Amigos, en Urbana Play 104.3, buenas canciones, Edison Rey, que la vamos a escuchar en Lollapalooza, Argentina. Claro, en una acá, semana y pico. Es un artistaza, ¿eh? Acaba de sacar el disco, que el primer sencillo fue Fame is a Gun. Ella es una creadora de contenido increíble, es actriz, es bailarina, es cantante, la vas a ver y además vas a disfrutar de todo su contenido en @urbanaplay104.3. Muy bien, amigos, en un rato se viene Delphi Peña. Sí. No, en un rato, creo que ya anda por aquí. Cantante, streamer, está embarazadísima. Comediante. Ay, sí. Comediante. Me encanta. Muy bueno. Así que en un rato nos va a contar todo. Espectacular. Che, amigos, momento de abrir una pera. Claro que sí. Hacemos yo quiero un coctelcito esta hora de la noche. Para relajarnos un poquito, yo quiero que la gente nos cuente. Viste que todos tenemos nuestras estrategias. Y todos, aunque no creamos, tenemos rutinas y tenemos pasitos para cosas. Sí. Esta es la hora en la que la gente vuelve a su casa. Ok. ¿La gente tiene alguna especie de ritual para hacerse la ruta un poco más amable? ¿En el auto? En ponele, el auto. O en el bondi. Exactamente. O sea, cuando ya sales del laburo, ¿cuáles son tus tres pasos para encarar la vuelta a casa? Bueno, yo a veces, si vuelvo a veces del otro laburo y todo eso, que es un poco más largo, que tengo que agarrar la Panamericana y todo eso, siempre me cargo, me compro algo rico. ¿Viste? Siempre me compro algo rico. Siempre hay pasos para paso por la estación de servicio, me compro algún alfajorcito chiquitito. ¿Viste eso que vienen 5 claro, o 6? Alguna cosita. Hay gente que tiene cierta playlist, que espero que no sea la gente que nos llame, porque yo espero que uno de sus pasos sea escuchar Olvídate de Todo. Pero claro que sí. Más vale. Pero... pasos para encarar la vuelta a casa. Exacto. ¿Sabes? A veces lo que me copa es subirme al auto o te cambias la remera. ¿Viste? ¿Te cambias la remera? O te cambias la remera o te pones un perfumito para llegar a casa un poco más. Yo me subo al auto normalmente, normalmente con mi marido. Mm. Es decir, maneja él. Perfecto. Y yo me quito los zapatos. Perfecto. Yo me descalzo inmediatamente. O sea, necesito quitarme los zapatos. Ese es mi primer paso para terminar el día, para volver a casa. Si él me busca, me saco los zapatos. Bueno, pasos para encarar la vuelta a casa. 4775-6688. ¿Nos llamás? Ya salís al aire. 4775-6688. ¿Cómo volvés a tu casa? Para los que viajan en bondi o en trencito o lo que sea. No lo rompiste, está todo bien, ¿eh? ¿No? No, no, está bien, está bien, está bien. Se le está sacando el pituto al sifón de soda. Porque sabes que los tres... ¡Ay! Bendito. Bueno, era un sustico de soda y bueno, yo me asusté, pues. Está muy bien, qué rico. Los tres pasos perfectos para hacer un Aperol Spritz, ¿sabes cuáles son? ¿Cuáles son? 50% de espumante, 50% de Aperol, un sustico de soda. Miti miti. Claro, esos son los tres pasos perfectos, pero para mí son cuatro. ¿Por qué? Por la naranja. ¿Le agregas una naranjita al final? Claro, le agrego una naranjita al final que lo hace riquísimo. Un garnish. Che, Santi, ¿cómo volvés a tu casa vos? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Los quiero mucho. Ay, nosotros a ti. Gracias, amigo. Parte de mi ritual de vuelta a casa. ¡Oh! ¡Maravilla! Gracias por agregarnos ahí en el medio. Tengo una hora y media de ida, hora y media de vuelta, todos los días de mi vida. Y siempre la vuelta, que aparte es a paso de hombre y demás, o sea, son pocos kilómetros, mucho tiempo. ¿Qué agarrás? ¿Qué te toca agarrar para volver a tu casa? Libertador, General Paz, acceso este. Uy, amigo, okay. Sí, re complicado. Claro. Complejo, complejo. Mm. Pero siempre antes de salir de la oficina, termito de café con leche. Ah, muy bien. Me lo hago y me lo llevo, no puede faltar nunca. Ah, muy bien. Olvídate de todo, por supuesto. Y el tercero, si me acuerdo, siempre compro algún paquete de gomitas, alguna cosa así para tener ahí en la guanterita. Que en el momento de tránsito, ese dulce viene joya. Sí, igual me mata la combinación del café con leche y las gomitas, ¿eh? Ah, no, me parece... me destruyó. No me parece... No, cero extraño. Café con leche y gomitas, a los 52 me muero, bien. Sí. Me parece ser extraño, es básicamente lo que hago yo todos los días de mi vida. Ay, claro, a ti te gustan las gomitas. Yo estoy medio, me gusta algo, voy a decir una marca, amigos, perdón. Y me encantaría que nos mande y después las donamos. Pero, bueno, hay un par me quedo yo. Estoy fanatizado de los palitos de selva ácidos ahora. Uy, Enrico. Es mi golosina favorita. Ay, amigo, qué rico me quedó. Y con Aperol lo van como opinión. Che, escuchame una cosa. Entonces, café con leche, unas gomitas y también... Olvídate de todo. Espectacular, amigo. Nosotros en el orden, viste que el Aperol Spritz es el espumante primero, 50%, después 50% del Aperol, un sustico de soda y la naranja. ¿Qué paso seríamos nosotros? ¿Estamos en el medio? ¿Estamos al principio? ¿Cuál somos? Esperá, al principio. Porque no tenga gomita o no tenga café, siempre la radio en el auto está. Así que... ¡Vamos, amigo! Vamos. Te creo. Gracias, Santi. Igual es celosa, viste que es tóxica. ¿Por qué? ¿En qué lugar estamos? No, no, pero quería saber qué elemento éramos. Vale, no, hombre. Santi, bueno, te queremos, te mandamos un besito. Beso, ahora me lo quiero. Chao, mi amor. Muchas gracias. 47756688. Pasos para encarar la vuelta a casa. Uno más, no. Hola, Diego. Hola, Ani. Hola, amor. Beso. Una sola cosa tengo para que el viaje se me haga más entretenido. Sí. O se me haga entretenido. Es poner Urbana Play. Muy bien. Otro sea que nos agregó. Que sea. Salud, mi con amor. Con eso, yo viajo feliz. Con eso viajo feliz. La radio se acompaña, amigos. Eso es lo más lindo que tiene la radio. Siempre vas a aprender, siempre va a haber alguien que está hablando del otro lado para... para acompañarte, para distraerte de tu propia cabeza. Salvo que escuché a la medianoche. También. Hoy tenemos música de todo, ¿eh? Después de las 22. Ay, es verdad. Grandes invitados tenemos hoy. Bueno, amiguitos, cortamos la semana con Aperol. Hoy es miércoles, la recortamos. Es fresco, ligero, vibrante el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Este verano es Pertuti. Aperol Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Salud, mi cielo, y feliz vuelta a casa. Espectacular. Amigos, está tomando alcohol Anaís Castro, para los que decían que no estaba tomando alcohol en las últimas semanas. Está tomando alcohol. No está pasando, no está pasando, relajen sus cabezas. Finales de 2027 vamos a por ello, todavía no. Muy bien, alguien que sí está embarazada es Delphi Peña, en instantes viene con nosotros, es una divina, es streamer, es coach vocal, es cantante, la tiene reclara, nos va a contar hace un par de años algo que pasó con High School Musical, y hace poco se hizo viral, seguramente alguno la conoció por esto, porque fue realmente viral, hasta notas en la televisión tuvo. Sí, claro. De que ella siempre salía con una persona, con un pibe. Pero pará. Salía con un pibe en los videos. Claro, decían, y le decían, pará, ¿y este pibe quién es? ¿Quién es? Es el esposo, pero... es su esposo. Pero no es tan pibe. No es tan pibe y es mayor que ella. Claro. Y todo el mundo decía que parecía a él menor. Y es como, ¿qué pasó acá? Es que es medio como un Iván de Pineda, ¿viste? Sí. Sin Barbie, entonces nada, tira un par de años menos. En el instante vamos a estar hablando de todo esto y mucho más. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Ya venimos. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Jugadón Casino Online. Bono de bienvenida en casino y apuestas deportivas. Si es casino o si es deporte, hacé tu jugadón en el lugar correcto. Jugadón.bet.ar. Operador autorizado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y San Luis. Solo para mayores de 18 años. BBVA presenta al top, top, top del humor. Últimas cuatro semanas. Lo de Trump es increíble. Trump es un tipo que compró pesos. A ver si me entendés. Vendió dólares y compró pesos. Tiene un canuto, una media con pesos en la casa. Sí, Moldavski en el Apolo con Salud Moldavski y Amor. Últimas cuatro semanas. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. ¿Qué cosas hay en la vida? Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Estás para un rico plato de comida casera. Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con 5 sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte y Villa del Parque. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Encontranos en Instagram, @lodejesusdelivery. Escribí y pedite algo rico. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Estamos en Instagram. @urbanaplayfm. BBVA presenta. Una historia que te va a hacer reír y te va a emocionar. Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Annie, el musical que conmovió al mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Annie, falta muy poco para el espectacular estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. De la noche, un minuto, abrimos una nueva hora en Urbana Play 104.3 con Billie Eilish. Amigos, bienvenidos. Tenemos una invitadaza, Nadia Castro. Chicos, estoy muy feliz. Estábamos denle chisme fuera del aire. Estábamos al borde de, ¿sabes qué? Que pongan más canciones, entonces seguimos hablando. No, pero hablemos y que se entere todo el mundo. Más vale, está con nosotros. La recibimos con un aplauso a Delphi Peña. Bienvenida, bueno, Delphi Peña. Muchas gracias por recibirme. Estoy chocha de estar acá. Streamer, estuviste ahí en el gráfico, contabas. Sí, streamé en el gráfico en el 2024, chocha, me encantó. O sea, vos hacías otras cosas de tu actriz. Bueno. Estuviste en High School Musical, te digo, La Mala Sharpay. Uf, qué papelazo, por Dios. Qué divertido, ¿no? Sí. Ahí está, mirá. Oh, ese papel no existía acá en la película, ¿no? No, eso sí, la peli Yankee tiene sí. los cuatro, o sea, los dos protagonistas, los dos co. Y acá hacen un reality que de hecho lo conduce Matías Martín. Sí, con, ¿verdad? No sé, 25.000 pibes nos anotábamos, qué sé yo, quedamos 20 y era para los dos protagonistas, Troy y Gabriela en la claro. versión argentina. Y no sé, la gente empezó como a hinchar mucho es que por no podía, mí. No podía no existir Sharpay. Es que iba a ser alguien famoso, ¿entendés? Claro. Y lo terminaron sacando del reality y bueno, y yo hacía de Sharpay y Walter Bruno hacía de Ryan. Con nuestros nombres, eso estuvo bueno. Muy bueno. Ay, qué lindo eso. Esto fue hace 1,000,000,000 de vida. Años, chicos, sí, mal. Otra vida, pero bueno, ahí me imagino que muchos, los que están ahí, los papás, viste, con los hijos, alguno ahí te... Te tiene ese momento. Sí, y capaz, tremendo. Capaz mucha gente que te sigue de ese momento. Sí, o sea, bueno, sí, sobre todo en TikTok. Pero hay mucha gente que me dice, vos sos mi infancia. Ay, bueno. Duele un montón. Oh. Ey, lo vamos charlando. No Ay, sé claro. si estoy tan contenta. Wow. Infancia. Un homenaje en vida. Claro, porque el mío era Mary Poppins, o sea. Soy re vieja. Oh, no, no, estamos bien. Ay, pero bueno, entre tantas cosas, siempre estuviste como igual en el mundo del arte, no solamente fuiste cantante, me contabas hace un ratito algo muy interesante, que llegó un momento donde dijiste música, chau, vamos a hacer otra cosa, vamos sí, a la flasheé. Comunicación, o sea, ¿cómo fue esa bisagra? Me agarró medio como la crisis de los 40, un poco anticipada, todavía sí. tengo 39, es muy importante la data de que tengo 39 y no 40, ¿sí? No lo perdamos de vista. Nosotros. Nada, y me agarró como la crisis y yo daba clases desde antes de high school, desde los 19 años empecé a dar clases, después del programa obviamente tenía un montón de gente, qué sé yo, y me cansé de cantar, fue medio loco, porque para vos que sos cantante entiendo que se te puede parecer un chifle. Sí, claro. Y en el 2024 dije, basta, no doy ni una clase más, no canto más, por suerte justo entré a streamear y qué claro. sé yo, y me encantó también esa parte. Es como que el arte en todos los sentidos me encanta, pero no volví a cantar desde ese momento hasta que ahora agarré con las redes. Claro. Cantó pavadas, ¿no? El otro día le canté al señor que no me está arreglando la humedad, que no viene a casa. Claro, pero igual está muy bien por ahí, ¿eh? Porque el humor es una hermosa vía de escape para las cosas que de verdad queremos decir. Para todo. Para todo, ¿no? Sí, para sí. Todo. Está bueno. Estás bueno. embarazadísima. ¿Vos decís? Siete Ay, meses. No, hermosa está. Hermosa pues que, está. Pues que nace aquí. No. Me mandó la obstetra. Está yendo Urbana. Te pido, por favor, que no tengas contracciones en vivo. ¿Es un programón, chico? Es un programón, chico. Pero garpa un montón, chico. Chicos, vamos a hablar de un montón de cosas con Delphi porque ya, como les decía, la charla ya previa estaba siendo espectacular. Si ustedes se quieren sumar a la charla, lo pueden llamar y conectarse a través del 4775-6688 y también pueden enviar sus preguntas al 11-6861-1000. 104.3. Ahí pueden conectarse con nosotros y con la charla. Está perfecto. Che, Delphi, escuchame una cosa. Estabas hablando ahí que, nada, tuviste la crisis. Dejaste de hacer lo que venías haciendo durante toda tu vida. ¿Y ahora qué quieres hacer de tu vida? No, bueno, en realidad ya la dejé. Laburé durante el año pasado, no tuve laburo y fue como, bueno, meditamos, tomé 1,000 clases de todo, soy tipo fan de los cursos, fan, muy de los 40, amo. Tomar cursos de todo lo que existe, abrir registros. Sí. Todo, todo. Todo, o sea, en cualquier momento me pongo Levito. A tirar del tarot. Y para ya fines de año, tengo la noticia de que estoy embarazada y dije, bueno, voy a aflojar un poco con todos los cursos, porque aparte vivo lejos. Y me puse a hacer stream, o sea, me puse a hacer Instagram y TikTok con la regla de 3 videos en TikTok, 1 en Instagram. Ah, mira. Diarios. ¿Diarios? Soy re intensa, chicos, pero bueno. ¿3 videos de TikTok diarios? Sí, sí, lo doy todo, ¿eh? Lo das todo en serio. Y la pegaste. Bueno, y se pega este video, que el video que se pega encima es, o sea, no puede estar más fea. Ay, no. Fue como digas a la eso. Mañana antes de ir a la playa dije, bueno, de verdad que mi marido se estaba yendo a correr, el muy desgraciado parece muy joven. ¿Cuántos años tiene él? 42. O sea, tiene más años que vos. Por supuesto, querido. Y acá yo con 39 luchando que no me digan que tengo 60. nada, y le digo, bueno, no sé, te vas a correr, le digo, envejece más digno, hermano. Y la gente que no me para de bardear con que, me bardeaba, con que parecía más vieja que él, qué divino tu hijo, qué bueno qué tiene tres hijos. Te estás comiendo un pendejo. Ahí estamos viendo video cualquier cosa. Claro, tu chico, tu esposo, sí. tiene vibes de Pineda, ¿entendés? Porque no tiene barba. Una desgracia. Claro. Bueno, ya va porque yo siento que esto es una muy buena charla con la gente. Si hay alguien del otro lado que haya vivido la misma situación y que le dicen, ay, pero tu marido parece menor, ay, pero tu marido puede ser tu hijo. Está comiendo un pendejo. Y quiere hacer catarsis con nosotros, lo puede hacer. Yo siento que hay más gente que ha vivido esta situación y qué odiosa. ¿Para vos lo viven más las mujeres o los varones? Para mí, quizás lo viven más los varones, pero no lo sufren. No les molesta. No sé, a mi cuñado, porque la genética familiar, la verdad que nos, a todos los cuñados nos está matando a palos. Mi cuñada parece de 18 y el otro día va alguien a ayudarlo en la casa y dice, no, porque me atendió su hija. ¡No! Ya en vivo es mucho más grave, porque en un video decís, bueno, salí como el traste, ¿qué va a hacer? No, no, en vivo. Le dice, ¿qué hija? Le dice, ¿cuál? ¿La chiquita? Sí, sí, bueno, de 18. No. Es mi cuñada, tiene 35, ¿entendés? No. Así que la genética vampiresca es de todos, una desgracia. De todos ellos. Tremendo. Sí. Che, está claro. Bueno que hablemos de esto al aire. 4775-6688. Diferencias de edad en la pareja. Diferencias de edad en la... Me parece espectacular este tema. Sí, porque puede ser tanto de apariencia como real. Gente que de verdad está atravesando con una diferencia importante y que le haya costado a nivel familiar. Tipo, como le presentó a mi familia, mi novia que me lleva 20 años. Bueno, muchas veces a veces reales. Vienen los tipos con las chicas que son un poco más jóvenes, viste que a veces hay muchos esos casos. O se notan más, quizás. ¿Y ahí al toque lo juzgás de Sugar Daddy o no? No, yo no digo nada, que la gente haga lo que quiera. Pero digo... ¿Qué lo juzgas? Yo no juzgo, ¿no? ¿Qué? No, no por vos. No, no por ti, no por ti. En general, como cuando cae el señor... Sí. Mayor, esta con la niña. Claro. Digo, ¿qué pasa acá? Yo también quiero. ¿Qué te hace? ¿Qué tanto tiene ahí? No, ¿qué clase, billete? Quiero ver qué pasa, ¿entendés? Capaz que es una excelente persona, pero siempre llama la atención, ¿viste? Siempre llama la atención, entonces por eso queremos buscar esos casos en los oyentes mientras seguimos charlando con Delfín. En el caso de las mujeres y los pibes más jóvenes, bueno, uno piensa siempre que es el hijo. Bueno, generalmente, no sé, Diego, si estoy tan de acuerdo, la verdad, ¿no? Que me estás golpeando. No, pero vos no, se nota que tu pareja. Estoy haciendo un chiste, pero sí, o en realidad, para mí siempre uno tiene esa tendencia malísima, que creo que la estamos corrigiendo, de interés. ¿Qué claro, le vio? ¿La herencia? Claro. ¿Qué es? depende Adelfa, de la diferencia. ¿Se acuerdan de Adelfa? ¿Cómo era? Adelfa, ay, ¿no? Sí. ¿Adelfa era la señora con el pibe? No ¿qué me habrá acuerdo. Pasado ahí? Sé que ella murió y el pibe no sé si estuvo en la cárcel o algo pasó. Ay, qué loco. Creo que, no sé. No conozco el caso. Está bueno, ahora te lo voy a googlear. Pasó un montón. Estoy en un medio de comunicación y estoy desinformando. Ay, no. No tengo ni idea. No, no lo hagamos. A ver, tenemos mensajes de los oyentes. Me pasa, mi marido es 6 años más chico, pero no sé, me tratan como que si fuera mi hijo. Un remisero me dijo, ay, te vino a buscar tu hijo. Un atrevido. Un atrevido total. La verdad que un atrevido el remisero. Sí, sí, es tremendo. Sí. Porque te hacen el comentario como si fuera copado. Mm. Pero no es que tan copado. Tipo pensemos. Un mozo. Ay, sos la hermana, sos la hermana más grande. Tipo, no, rey. No, pero de hecho soy la mujer. Sin propina, voy acá sin propina. Dicen, pero tú crees que lo dicen teniendo como la leve sospecha de que no es así. O sea, como que lo dicen por picanteo, ¿no? No, para mí de verdad yo parezco más grande que él. Y en mi caso, yo parezco más grande que él y me la banco y está todo bien y aceptémonos como somos, porque nada, claro. Sí, el tipo está en formol, o sea, algo hizo bien. Duerme en un tupper, no duerme conmigo. Si claro. Quieren ver de quién estamos hablando, ahora vamos a poner un video de TikTok de ellos dos y si no te podemos seguir, ¿en qué Instagram? ¿Cómo es tu Instagram? Mi Instagram es Delfi Penia, N-I-A. Perfecto. Guión bajo. Delfi Penia, como suena, sin la N, N-I-A, guión bajo. Así la ven a ella y ven al esposo y pueden comparar. Pero bueno, más allá de esto de si la diferencia de habla, el aspecto, lo que sea. ¿Ustedes son felices? ¿Están esperando un bebé? ¿Cómo se conocieron? Sí. Bueno, hace mucho tiempo. Yo te estaba estrenando high school y salgo de Pachá. Viste que cuando trabajás en los medios vos estás siempre luqueada. Vos en este momento estás espléndida, por ejemplo. Podrías ir a bailar tranquilamente, te levantás a todo el mundo en el caso que quisieras. Nada, yo estaba en la nube de pedo de qué bueno, estoy peinada, estoy maquillada. Soy Sharpay y estábamos estrenando la peli. Entonces mi cara estaba como en los bondis de la ciudad. Y salgo del boliche y viene un señor en un estado etílico comprometido. Ok. Me dice, toma, te doy mi teléfono. Como que era su forma de levante. En ese momento había perdido varios adminículos por esa culpa, por ese chiste. Entonces nada, tipo, no, si querés mi teléfono te lo doy. Algún amigo me reconoce, él me empieza como a joder. Y nada, eso fue 2008, julio, por él. Y después, bueno, nos pusimos de novios mil años después. O sea, ocho meses después, que para mí es mil años. Okay. Tardamos un montón en darnos el primer beso. Pero salió todo bien. Sí, re. Y después nunca más nos separamos. Nos casamos en el 2013. En el 2015 tuvimos a mi hija más grande, Juana, que hoy tiene 10. Y en el 2017, por un día, insisto, tenía 30 años, la tuvimos a Cata, que son lo más. Y nosotros nos matamos de risa, realmente nos reímos todo el día y nos hacemos bullying, mucho bullying entre nosotros todo el tiempo. Es como somos dos pendejos, digamos. Eso claro. Para mí es la clave, ¿no? Hacerse un poco de bullying en la pareja, pero del sano, ¿viste? De como reírse de la vida. Reírse un poco, ¿verdad? De la vida en general, ¿no? Sí. Porque, ¿viste? Cuando te toca la mala es uff. Es recontra gris todo. Y ahora, si estás teniendo un buen momento, cagate risa. Y sí, y además, incluso también encontrar el humor en la mala, para mí es clave. O sea, sí. Para mí tener alguien en casa que te hace un chistecito para descontracturar una muy pálida, está bien. Sí, es necesario. A veces se zarpa de positivo. Es como, bueno, ya, soltá. Ah, es como ella. Ah. ¿A vos te pasa eso? No, pero ella es una cosa que es positive forever and never. No. Siempre. No tanto, soy un poco ácida a veces. No, pero vos siempre... Trato de ver el vaso más lleno que vacío. Siempre ella ve todo unicornio, siempre ve todo color de hermoso. Bueno, está buenísimo. Me voy pasando la fórmula de que cómo haces. Él también ve todo muy, muy positivo y a veces es bueno. Ay, pasale el WhatsApp así comentan cosas del día. Claro. Sí. Pero bueno, hasta acá. Sí. Hasta acá le dijiste, tipo. No, sí, en algunos momentos es como, bueno, soltemos la positividad, digamos que esto es una cagada. Y punto final. Dale, yo soy un poquito así como la Tana Ferro a veces. Ah, sí, está Ricardo en línea. Atendemos el teléfono. Hola, Ricardo. Hola, buenas noches. Hola, Ricardo, ¿cómo bienvenido. Andas? Estaba atentamente al teléfono escuchándolos, bajé el internet porque viene todo con deleite. Deleite, ¿eh? Con deleite. Un poquito con la última, y con la otra mano estoy empanando milanesas. Ah, multitasking, amigo, espectacular. Tremendo. No te confundas de mano, se te va a ensuciar el teléfono. Escuchame una cosa, no. ¿Vos tenés pareja así con diferencia de edad y todo eso? Sí, yo tengo pareja con diferencia de edad. Soy el más chico, pero no sé, a lo largo de los años ahora parezco ser más grande. Ah, te hiciste pelota, Ricardo, entonces. Yo no sé, claro, no sé si él bajó, yo subí, no sé qué pasó en el medio. ¿Qué pasó, no? ¿Cuántos años tiene? Ahora 38 yo, 44 él. Claro, ¿ves? Le lleva 6. ¿Y te está pasando lo mismo que a mí? Claro. Y un poco, sí, mira, de hecho yo te conocí con el video ese de Instagram de que tu marido salía a correr y dije, ¿quién es? ¿Juiz? Quiero abrazarla y decirle que siempre lo mismo. Sí. Estamos juntos en esta. Quiero decirle que si no es tan así, amiga, no pasa nada. No, es que es verdad, la gente exagera. Para mí no parece tu hijo de ninguna manera. Es que ¿sabes qué pasa a veces en TikTok y en las redes sociales? No, uno la sí parece para. Hijo, pero... No parece el hijo. Ricardo, tranquilízate ahora mismo, Yo no te debo respeto como oyente, Ricardo, tranquilízate. No, vos te puedes pelear tranquilamente, nosotros no podemos decir nada. perdón. No, Ricardo, yo estoy embarazada, querido. Claro. Ya vengo a escuchar flores. Exactamente. Hermoso. Te estás llevando una tercera vida. Claro. Claro, exactamente. Amigo, te mandamos un abrazo gigante. Sigue empanando milanesas. Te queremos, Ricardo. Besitos. Un beso. Chao, mi amor. Muchas gracias. 4775-6688. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Nos visita Delphi Peña, cantante, coach vocal, streamer, mayor que el novio. Escúchame, no, ¿ves? Que este es el enemigo. Para, sí, no, te digo. Y escúchame. Ricardo seguro que está hecho pelota. Yo no lo voy a soltar así nomás a Ricardo. No, no, no. Escúchame, nosotros te presentamos desde que empezamos a vender que venía como cantante, coach, no sé qué. Pero estando renunciando a ese capítulo de tu vida, ¿lo borramos? ¿Cómo quieres que te presenten? Ah, bueno, cantante voy a ser siempre. Ok. Porque si ponemos acá un karaoke, hacemos un quilombo. Ah, las dos. Vamos, me encanta. Me encanta. Oh, ¿qué canción? No, lo que quieran. Lo que quieran. Perfecto. Me divierten grande. Me encanta, ¿eh? Yo estoy. Siempre estoy. ¿Qué canción? ¿Qué cantamos? ¿Qué cantamos? ¿Cantamos una? Piensen en una. ¿Qué te gusta cantar normalmente? ¿O qué cantabas? Es que, ¿viste? Cuando sos una rocola y pone... Podemos hacer ese desafío los tres, que ponga la canción y a ver si nos la sabemos. ¿Vos cómo estás cantando? ¿Estás cantando? Canta divino, No, yo canto muy como el cul, ¿no? Canta de paz. Pasito. Es la canción que más le gusta a Walter, la pone siempre que puede. Es la canción favorita de Walter. Dale, Walter. Él no encuentra podés. El espacio para poner Despacito. Un límite, aparte, igual, el ritmo de Despacito es increíble, que arranca lento y después levanta, es una cosa. Despacito, Despacito tiene tres coros. ¿Cómo que tiene tres coros? Si te pones a ver la estructura de la canción, son tres coros. Tres coritos. Sí, son tres coros. No es espectacular. Despacito, o sea, tres coritos. Con Daddy Yankee. 4775-6688-116861-143. Estamos con Delfi Peña y estamos buscando gente que tenga diferencia de edad en su pareja. Sí. Ya que estamos. A ver, o que parezca. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué haces, buenas amigo? Buenas noches, Héctor. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bienvenido. Yo tengo diferencia de edad. Yo tengo 48, mi mujer 38. Ok, hay 10. Hay 10 de por medio. Hay 10 de por medio. Y digamos que a mí me dicen siempre que, como me mantengo bien físicamente y estéticamente, le dicen a mi mujer si me mantienen formal también, como comentó la chica ahí. Héctor, estás entrando en un terreno peligroso porque vos estás hablando de que vos te mantenés bien. Uh-huh. ¿Qué está pasando con la otra punta entonces? ¿Estás diciéndole que ella no? Mi mujer es una linda mujer, digamos, 38 años, o sea... Claro, lo que dices es como que ella naturalmente está espectacular. Ah, y que mira él, cómo y le sacan la papá, ¿no? No. Obviamente le tiro flores a mi mujer, que ella es mucho más joven y se nota, digamos. Claro, y él tiene que mantenerse al día, chicos, pues. ¿Cuatro pibes? No, perdón, tres, el cuarto en camino. Ay, estás como, tenés miedo de las hormonas de tu mujer, entonces. No, porque en este caso, digamos, ahí se confunde entre hermana, mi hija tiene 20. Y cuando sale mi hija, dice, me atendió tu hermana, le dice a mi señora, ¿no? Y ahora le está tirando flores a la mujer, está bien, Héctor, me parece bien. Cuando van caminando juntas o andan por la calle, digamos, la confunden con su hermana, de hecho. Ay, ella es un bombón. Tremendo, amigo. Te mandamos un abrazo, gracias por estar ahí y felicitaciones, papito. Escúchame, saludos. Pero antes de que te vayas, ¿qué? ¿Tú estás contento con la diferencia de edad? ¿La gente cuando te dice cosas, estás contento? ¿Es un tema que te gustaría que la gente omitiera en tu vida? No me molesta, pero sí, digamos, me halagaba porque yo me cuidé todo, siempre. ¿Cómo te cuidas? Hago mucho, siempre hice mucho deporte. ¿Qué deporte? Ay, qué envidia. Siempre hice kickbox, bicicleta, ¿cómo se llama? Fútbol y estéticamente también, con crema. Ah, ¿te haces skincare? Héctor, ¿te carmeleás vos? Me exfolié, siempre tuve limpieza de cutis. Ah, putón coquetón. ¡Ay, me encanta! Muy putón coquetón. Cuatro pibes, hacer todo eso, bárbaro. Puto lindo. Te felicito. Pero eso lo hice de chico, digamos, o sea... viste que ahora son todos metrosexual, bueno, la patente yo desde los 16, digamos. Yo desde siempre. Me encanta que se admita. ¿Te haces la Carmela, Héctor, o no? Colestón. No. Simplemente eso, nada más. ¿Un L'Oreal 7.3 no te tirás? Un éxito. No, sin perfume y crema. Perfume y cremitas. Perfecto. Crema para rostro, humectante. Pásame la receta, Héctor, de la cremita, porque evidentemente la estoy necesitando, querido. Besito, Héctor. Gracias por estar ahí. Gracias. Un divino. Ahí está. Me encantó. 4775-6688. Para mí se hacía la Carmela. No, para mí nos habló bastante claro, ¿eh? Para mí la cana es muy sexy. ¿Sí? Sí. Estoy completamente de acuerdo. No en la mujer, lamento decirlo, porque estamos en esa. A mí empezaron las mías y es como, ¿por qué me está pasando esto? ¿Vos tenés cana? Empezaron a salir, amigo, en mi cumpleaños pasado. ¿Hace un año? Hace un año y fue tipo, ¿qué es esto? Yo cada vez tengo más manchones. Yo me las arranco hasta que ya sea inevitable. Sí, bueno, es muy difícil. En algún momento llega igual, si ya arrancaste de a una, estás recontra bien. Hay morochas que nunca tienen, ¿eh? No, yo creo que... Yo creo que eventualmente van a aparecer. Oh. Toda mi familia es muy canosa, pero, pero empezaron muy jóvenes. Viviana. Mi mamá, 16 años, ya tenía el... De Instagram. Sí. Y me reí mucho porque yo tengo exactamente 12 años con mi pareja, pero yo soy mayor que él. Ok. Él tiene 46 y yo tengo 57, cumplo 58 este mes. ¡Mirá! Ah, bien. ¿Y cómo se conocieron, Ivana? Yo me había separado hacía un año y medio y él trabajaba con el hermano de una amiga. Okay, perfecto. Y nos conocimos en una reunión y empezamos a hablar y bueno, y a los 3-4 meses empezamos a salir. Y aquí estamos. Y aquí está. Sí, decime, aquí estamos, Ivana, ¿no? Que vos sos la joven de la relación, por favor. Sí, totalmente, totalmente. Vamos, viejo, él vamos. Es un viejo. Él es un viejo. Él es un viejo. ¡Me encanta! Empezamos a salir y él tenía... Empezamos a salir y él tenía 30 y yo 42. Y a mí me daba una vergüenza cuando se afectaba, claro, porque parecía que era mi hijo de verdad. ¡Ay, claro que no, que se dejara la barba! Claro, para entonces vos pareces más grande que él. En ese momento. Ahora, en ese momento era más parejo. Yo después de la pandemia, lo mismo, tengo muchas canas, me dejé el pelo blanco. Okay. Después de la pandemia, entonces yo ahora parezco mucho más grande que él. Pero en personalidades, él es el viejo de la pareja. Bueno, ay, eso no es menor, ¿eh? No. Se quedan, porque no, el mío parece joven, pero se queda dormido a las 9 de la noche, ¿eh? No, claro. Tienes que tener un orden y todo tiene que ser de una manera y te salís un poquito de la rutina y ya no... Sí, los viejos son ellos. ¿Estás viendo? Delphi, tenés que subir un video de él durmiéndose a las 9 de la noche. Tenés que empezar, claro, a hacer la campaña negativa. Claro, haciendo cosas de viejo. Sí, ¿no? Sí. Yo estaba pensando que quizás cuando duerme como que... lo arrugo. Claro, como hacerle un poco más de línea. Le hago canas. Sí, o algo así, una maldad. Sí, algo tenés que hacer. Te mandamos un beso gigante. Algo tiene que hacer. Sí. Ayúdanos, sí, por favor. Besos, Potra. Gracias, Ivana, por estar ahí. Chao, amor. Chao, un beso. Un beso. Chao, mi cielo. Es tremendo. Uno tiene una carrera, tiene un montón, hace un montón de cosas en la vida y de repente te haces viral por... eso es increíble. ¿Viste? Eso es tremendo. Es que de verdad, no sé si lo conté cuando estábamos charlando o no, pero hacía lo de los 3 videos y 1. Hago el video de los 3 videos y 1, pero hacía 2 a la mañana en mis vacaciones. Uno de los videos es este, que él estaba saliendo a correr y ya me tenían cansado. Ya, porque creo que lo contamos fuera de aire. No sé, pero lo que decía Delphi es que ella toma la decisión de empezar a hacer contenido en redes sociales y hacía 3 videos para TikTok, 1 video para Instagram todos los días de su vida. Todos. Dentro de eso estaba este video, ¿verdad? Claro, está este video que yo... Nada, nos estábamos yendo a la playa, mis hijos se estaban levantando, qué sé yo, lo filmo porque él obviamente corre y es fit y toma todas las vitaminas que corresponden. por supuesto, el magnesio, el aceite de no sé qué. La creatina y toda la cosa. Todas las que yo no, bueno, él la toma todas. Y nada, hago el video, dejo el teléfono y me voy a la playa. Cuando yo llego de la playa, mi teléfono estaba tipo, ¿qué pasó? Para mí era... mi rutina normal de laburo, ¿entendés? Como, claro, chao, me voy. Y nada, empezó a explotar, explotar, explotar. Y ahí, en ese mismo momento, pensando que nunca iba a explotar como explotó, me grabo almorzando con mis cuñados, que ella parece mucho más chica. Que le pasa lo mismo. Claro, y también pica en punta el video. Yo digo, me quería matar, mi cuñado es arquitecto, me dice, tengo una carrera seria, hermana. Claro. No me podés hacer. ¿Por qué estoy en esta pantalla? No pasa nada. Pero bueno, nada, sí, pegó ese video. ¿Pero cuántas reproducciones tiene? No tengo ni idea. En Instagram tiene... Obvio que me lo recé y estoy haciendo la que no sé. Creo que tiene... Ay, creo que estoy sacando la cuenta y re sabe. Tiene 18 millones. Y 18 millones de reproducciones, sí. La es puta madre. Es muchísimo, Delphi. Mis cuñadas, lo único que les importa es, ¿lo vio Messi o no? ¿Entendés? No, porque te pasa porque eso, se te viraliza millones. Un video y empieza a seguirte gente muy famosa. No me empiezan a... imagínate, me llega a seguir Messi, mis cuñados están todos en Miami en este momento por la duda. es como la duda. El otro día lo arroban al Cuchu Cambiazo. Yo todos se los mando a ellos. Ellos están en llamas, ¿entendés? Claro. Pero bueno, 18 millones es mucho, sí. Y en TikTok tiene 14. Tremendo. A la mierda, sí. 14 millones y 18 millones. Claro, saliste en todos lados. 32 sí, millones de loco. Veces se reprodujo. Sí. Tremendo. O sea, lo vio Messi entonces. Para mí lo puede haber visto Messi, sí, tranquilamente. Y si no, se lo mandó en un grupo de WhatsApp. Sí, y algo. Mira qué vieja. Una cosa así. ¿Cómo? Mira qué diferente Antonella es. No, bueno, acá la pueden ver en vivo en Urbana Play 104.3. Delphi. Peña es preciosa, es joven, está embarazada. Es elocuente, divertida, es talentosa. Vital. Ay, los quiero, chicos. Te queremos, Delphi. Gracias por venir. Nah, por favor. Gracias a ustedes por haberme invitado. Estoy chocha. Me re divertí. Y bueno, es como algo que me encanta hacer, entonces encima venir a Urbana es Play. Muy bien. Gracias, total, mi amor. Totalmente. Siempre bienvenido, olvídate de todo. Ya venimos, amigos. Quédense con nosotros. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? ¡Atención, país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es...

Pensá en grande. Salimos a pasear con nuestros amigos de Renault, nos subimos al Coleos, y si creías que la Avenida Corrientes ya tenía suficiente vida con los teatros, con las pizzerías, con la gente que discute política a las 3 de la mañana, resulta que decidieron subirle un poco más el volumen. Los sábados de marzo vuelve Corrientes 24 horas, un evento gratuito que transforma la avenida en un gran corredor cultural al aire libre entre Callao y el Obelisco desde las 18 horas. Amigos, hay música en vivo, cine bajo las estrellas, milonga y distintas intervenciones artísticas para recorrer caminando. Me pareció un espectáculo total. La propuesta invita a descubrir uno de los centros culturales más icónicos de Buenos Aires, con shows, actividades distribuidas a lo largo de la avenida, y cada esquina puede tener algo distinto. Puede haber bandas, puede haber DJs, puede haber tango, proyecciones también de cine nocturno, todo esto los sábados de marzo. Y además del movimiento cultural, más de 30 bares, restaurantes, cafeterías y pizzerías se suman al plan, con menús especiales y promociones para cenar o picar algo durante la noche. Muchos locales extienden su horario hasta las 3 de la madrugada, amigos, es espectacular. Para facilitar la salida, el transporte también se adapta. La línea B de subte funciona hasta la 1:30 y varios comercios y librerías permanecen abiertos hasta tarde. Pensá en grande con el nuevo Renault Coleos Full Hybrid E-Tech Auto recargable, con un diseño completamente renovado y con mayor tecnología. Cada viaje se transforma en una experiencia única gracias a su pantalla panorámica Open Air con tres paneles de 12.3 pulgadas para una experiencia inmersiva. Nuevo Renault Coleos Full Hybrid E-Tech. Conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Nuevo Renault Coleos Full Hybrid E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Air, con tres paneles de 12.3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Coleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Olvídate de todo. Amigos, 8 de la noche, 34 minutos, estás escuchando Urbana Play, estás en Olvídate Todo. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos ustedes, amigos, el programa favorito de tu regreso a casa. Escuchame una cosa, al instante se viene el... ¿Qué soy? Y si no, mejor dicho, llámele por su nombre, gánale a Walter. Desde hace 4 semanas se llama Gánale a Walter. Chicos, no para de ganar este muchacho, ¿qué onda? O sea, onda? Empezó como una joda, Walter empezó a jugar del otro lado, o sea, este básicamente... ¿Es Ani o yo que tenemos que responder? Y de repente un día se metió Walter, y empezó a adivinar. Y dijo, gané. Hoy que la Walter. Tenemos a nuestra querida Sofi, sí. Verón, en la producción. Vos, Sofi, tenés que estar al tanto, porque para mí Walter escucha. Entonces tienes que arbitrar que él no haga trampa. Por favor, Sofi. Confiamos en ti, Sofi. ¿Ok? Eres el árbitro. Pues para mí y para Ani, está la haciendo árbitro. Trampa. Claro. Walter hace trampa. La última, la voy a buscar en mi memoria. La voy a buscar en mi memoria porque la última fue tremenda, la que adivinó. Que era como, ¿cómo es posible que haya adivinado esto? Pero bueno, quizás no. Estás escuchando toda esta charla entre Diego y yo y dices, ¿pero cómo es el juego? ¿Cómo es el juego? Que nadie me lo está contando. La Perdón. Cosa es que ustedes nos llaman del otro lado y tienen que empezar a decirnos qué cosas escuchan en su laburo sin decirnos de qué trabajan. Y nosotros tenemos que tratar de adivinar ¿a qué se dedican? Claro, pistas de tu trabajo y nosotros claro. De este lado intentamos adivinar con Ani. Ya en un momento era Ani. Nosotros contra Walter. Claro, no, en un momento era el versus era nuestro. Pero ahora de repente... Vamos a por ello, amigo. Tenés 4 semanas seguidas. Le queremos ganar a Walter. No hoy, es otra vez, hoy es otra vez nosotros. Hoy no vas a poder ganar, amigo. Hoy no vas a poder... ¿Qué amigo le digo? De que nos empezaste a ganar, de que vamos a ser no amigos. Mi amigo. Quédate con nosotros. Más canciones en Urbana Play 104.3. ¡Uy! En vivo este tema. Me encantan las canciones en vivo. Me vuelven loco. Esto es Joe Mendes. Esto es There's Nothing Calling Me Back. Olvídate de todo. Tu rincón favorito. Cada noche. I wanna follow where she goes. I think about it and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets close, yeah. She pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop and start confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love you and you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Holding me back. nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She doesn't really like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love you and you go crazy. You take all my inhibition. Baby, there's nothing. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back, no, no. Oh, oh. Lost our minds and we took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. We would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. Oh, I've been shaking. I love you and you go crazy. You take all my inhibition. Baby, there's nothing holding me back. Como grita John Mendes en vivo. Esto es John Mendes. There is nothing holding me back en Urbana Play 104.3. Hablando de gente, John Mendes, gente famosa. ¿En gente esta semana? ¿Viste que se casaron ¿Quién? Zendaya y Tom Holland? ¿Quiénes son? ¿Zendaya? ¿No sabes quién es Zendaya? No. Mentira que no sabes quién es Zendaya. No tengo, yo no miro películas. ¿Cómo no vas a ver quién es Zendaya? Zendaya es la de Spider-Man y él también es la de Euphoria también. No miré nunca una película, no miro películas. Ay, no miro series, todo nada. Todo el mundo sabe quién es Zendaya, se casaron. Le mandamos un beso. Los amamos. ¿Tenemos que poner plata para el regalo o algo? Claro. Esta es Zendaya, ¿ves? En la pantalla también. Ya sé quién es. Sí, ¿sabes? Es como una J-Lo joven. No, nada que ver. ¿Nada que ver? No, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Bueno, qué sé yo. Bueno, amigos, se viene el ¿qué soy? ¿Qué soy? Vamos a jugar, amigos. 47756688 es el número de teléfono para que se anoten ahora mismo para jugar. Porque esta noche, entre todos, le vamos a ganar a Walter. Queremos ganar a Walter. Queremos ganar a Walter. Se pone auriculares. Adivina. Ah, está bien que se ponga auriculares, porque si no, escucha todo lo que pasa en el control. Está bien, se ponen los auris, ahí no dicen nada, todo el mundo en silencio. ¿Querés saludar a tu público, Walter? Bienvenido a tu programa también. ¡Hola! ¡De arriba! ¡Hola, chicos! De golpe. ¿Cómo andan? De arriba salía. ¿Qué hace, bolito? Bien, acá, todo bien. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Bien. ¿Papá de un gatito, él? Sí, papito. Sí, papito de gatito. Papito de gatito. Gato, sitio. ¿Cómo se llama el gatín? Kaoru. Se llama Kaoru. ¿Y qué significa Kaoru? Lo puso la mamita. Ah, ok. Pero es un nombre japonés. Claro, debe tener un significado. Le mandamos un beso. Le mandamos. Míralo a la mamita y a Kaoru. Y a Kaoru. Muy bien, mis cielos. Si quieren en este momento sumarse a jugar al que soy, que es muy fácil, lo único que tienen que hacer es llamarnos y decirnos cuál es la frase que más se repite en su laburo. Para nosotros tratar de adivinar de qué laburan. Tienen que llamar ya al 47756688. Atendemos el teléfono, está Alberto del otro lado. Hola, Alberto. Hola, Alberto. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien y tú? Bien, muy bien, acá volviendo del trabajo. Hola, amigo. Ay, lo amo, Walter. Los saludos. ¿Pero dónde se conocen ustedes, no? Nah, pero los oyentes son amigos. Los oyentes, me encantó, un oyente es un amigo. ¿Sabes que sí? Sí, siempre. Todos somos amigos aunque nos veamos. Muy bien. Alberto, le queremos ganar a Walter. Se llama Que soy, este juego. Todos participan igual por premios, ustedes, no nosotros. Algo tiene que haber. Por eso. Alguna cosa tiene que por haber. Eso, por eso, sí. Hay premios para ustedes, ¿no escuchaste? Acá no gana ni Walter, ni Dani, ni yo. Claro. Sí, no, pensé que iba para Walter. Pensé que iba para Walter. No. Bueno, a ver, vamos a empezar a jugar. Es muy fácil, Alberto, los tienes que empezar a decir... ¿Cuáles son las cosas que más se repiten en tu trabajo? ¿Cuáles son las frases? Mira, a mí me piden cada vez, cuando atiendo me dicen, ¿me saco toda la ropa? ¿Qué? Me saco toda la ropa. ¿Eres médico? No. ¿Vos cuando atendés el teléfono o cuando te atendés a la gente en vivo? Cuando atiendo a la persona. ¿Depilás? ¿Depilador? No. ¿Masajista? No. A ver, otra pista. No, pará, esta creo que la sé, ¿eh? Mentira, ¿ya? Y porque, mirá, yo te voy a explicar. Que esa, la ropa, yo me acuerdo cuando me fui a sacar placas. No, pará, que déjame terminar. ¿Hacés radiografías? Radiólogo, amigo. Sí, amigo. ¡Bah! ¡No lo puedo creer, chicos! Nos ¡es acabó, muy rápido! La dije yo primero igual, ¿eh? No, no, pero lo dijiste porque él estaba desarrollando. Es igual. No. Agarró ansiedad. Te digo, la estaba tirando así como, viste, tiraba la caña, pero si picaba como que no tiró Walter, algo. Me estás jodiendo, boludo. Mi viejo radiólogo. Mi viejo fue radiólogo. Dentro. Tremendo, sí. Tremendo. Mirá vos. Tremendo, Walter. Es una cosa de locos. Bueno, amigo radiólogo, te mandamos el abrazo más grande del planeta. Dale, beso grande para todos. Chau, amigazo. Beso, mi amor. Chau. Os re saluda, chavo amigazo, le dice. Ay, Walter. Los amo. Claro, boludo. 4775-6688. Si alguien tiene un trabajo medio extraño. Walter, querido, vamos con todo. Vamos por ellos hoy, ¿eh? Vamos de nuevo una vez más. ¿Qué? A demostrarles que son hijos nuestros. ¿Qué? ¿Qué? Club de fan, ¿qué? Boludo, ahora. ¿Qué es esto, chicos? Abrazo, papá. ¿Pero por qué no te armás un programa y ganás las elecciones también, amigo? Armate un programa, así te damos el jueves de 10 a 12, que no hay ay, nada. ¡Ay, bendito! Armate un programa, habla con la gente, jugá este jueguito de mierda. A ver, 4775-6688. Saludamos a Daniela en este canal de A Walter. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo va? ¿Bien y tú? Todo bien. Ay, bueno. Dani, esto es tremendo lo que estamos viviendo desde hace un par de semanas, Dani, pero ¿qué se repite en tu laburo? Ayúdanos. En mi laburo se repite, ¿chequeaste el grupo orden? ¿Chequeaste el grupo orden? ¿Qué es? ¿Un grupo de WhatsApp que tienen? No, grupo y orden, así se llama lo que hay que chequear siempre. Ah, ok. ¿Chequeaste el grupo y orden? Ay, no sé. ¿Trabajas? ¿Higiene y seguridad? No. ¿Envío de paquetería? No. Paquetera. Paquetera vieja. Otra pista, a ver. Puedes hacer una pregunta, Walter, también, si tenés ganas. Sí, si quieres, no, porque hago todas las preguntas y tú adivinas. Claro, podemos hacer una pregunta a cada uno. Claro, bueno, voy yo. ¿Tiene que ver con la medicina? No. No. Ah, Dieguito. Toma, esa risa de Malena. Sí, se escucha sí, la idea. Me dio risa, la risa de Malena. Hay otra pista, amiga, a ver. Tiene que ver con algo con lo que usamos para ir a trabajar. Ponele. Para ir a trabajar. Para transportarnos. ¿Hace logística? No. ¿Mecánica automotor? Va por ese lado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! No sé. Cónchale. ¿Ves que yo soy la que ¿Trabajás cerca? ¿Con más gente? No. ¿Laburas en una agencia de remises? No. ¿Colectivos? Tampoco. Ay, re difícil. Pará. ¿Tú haces un trabajo que es administrativo o es un trabajo...? Exactamente, sí, sí. Ok. ¿Chequeaste grupo y orden? Es administrativo, tiene que ver con el rubro automotor. ¿Trabajas en una concesionaria de autos? Muy parecido. Ay, bendito, señor. ¿En un registro automotor? No. ¿Turismo? No. Ya se apagó tu llama. Este juego me da una ansiedad tremenda. O sea, me quiero ir y quiero volver mañana porque, a las 7. Igual la que más se está acercando soy yo. Entonces. Voy uno arriba igual, ¿eh? Ay. O sea, pará, nene. Entonces, es del rubro automotor. Es administrativa. Parece una concesionaria de autos, pero no es una concesionaria de autos. Es alquiler. Es más arriba que una concesionaria. Es la constructora de autos. Exacto. Sí, sí. Laburás sí. en una mira, ya fui yo. Trabajé en una fábrica de automóviles. Sí, pero eso no está... fábrica, pero es donde se distribuyen los autos. Fui yo, chicos. Es mía. No vengan. No es fábrica. Todavía no adivinaste. Ay, Dios mío, ¿es una distribuidora de autos para otras concesionarias? Algo así, pero yo soy algo puntual ahí adentro. ¿Eres la jefa de ventas? No. ¿Jefa de logística? No. ¿La administradora? Va por ese lado. Ay, me quiero morir. ¿Gerente de finanzas? Yo, Para que les guíe, chequeo de información. O sea, tú chequeas que el vehículo esté como en óptimo estado para los vehículos para irse a las concesionarias. No, chequeo documentación de concesionarios. Ah, las órdenes de los concesionarios. Exacto. Chicos, es mía, yo he adivinado todo. ¿Qué mierda sos? ¿Qué sos? Bueno, está bien, entonces, no adivinamos ninguno. Porque, ¿cuál es? Realmente. ¿Cuál es? Cuéntanos. A ver. ¿Les digo? Sí. Soy analista de operaciones. Es mía, chicos, no. Es mía, la respuesta analista, es pero, mía. No. Chicos, la respuesta es mía. Mucho más cerca que vos. Yo fui la que estuve cerca. Bueno, ok, el punto es nuestro, Ani. Punto es nuestro. Mira cómo si era de Ani solo, no. El punto es nuestro. Mira cómo juega Fabi. Dani, te queremos. Beso, mi amor. Si se llama ganar a Walter. Qué difícil. Pero chicos, fui yo la que estuve más cerca. Ay, bueno, ya más cerca no es punto, ¿eh? El gol, o sea, la pelota cuando no entra. O sea, mira cómo te la voy a dar vuelta. Mira cómo te la voy a dar vuelta. Esquimán. El casi gol no es gol. ¿No te di el esquimán? Y no dijiste esquimán. Pero esquimán es algo que... Es un nicho que ni siquiera... Y este también, amigo. No sé qué están hablando. Bueno. Es mi punto. Yo creo que no voy a venir los miércoles. De la semana que viene no quiero venir. O por lo menos me voy a ir antes. Porque me agarra ansiedad este juego. O sea, la paso mal. A ver, otro sale al aire. 47756688. Jugamos al qué soy, qué soy. O gana la Walter. A ver, ¿quién está del otro lado? Laura. Hola, Laurita. Hola. ¿Cómo estás, hermosa? Bien. Nos estamos poniendo muy competitivos. Es tremendo, Laura. Ni bola, sí. Laura. ¿Te cuento? Sí, cuéntame. A ver, de una. Bueno, a mí me piden... ¿Me das papel? Trabajás de maestranza y la gente se caga, te pide papel higiénico. ¿Sí o no? No. ¿Me das papel? Si nos estás escuchando por la tele, bájale volumen a la tele y escúchanos solo por el teléfono. Perfecto. Bueno. ¿Me das papel? ¿Trabajas con más personas? Sí. Sí. ¿Trabajas en el rubro de la limpieza? Sí. ¿De hogares o edificios? Puede ser edificio. ¿Encargada de edificio? No. ¿Haces limpieza en un edificio? No. Me das más papel. ¿Administrativa? No. ¿Cómo se llama? ¿Qué otra cosa te dicen? A ver. ¿Me cargas la botella con agua? ¿Me cargas la botella con agua? ¿Me das papel? No sé, pero sos una copada, porque todo lo que te piden, no sé. Porque asiste un montón. A ver. ¿No sos encargado de un edificio? No. ¿Recepcionista? No. Walter, ¿querés preguntar algo? Porque si no siempre... ¿Laburás en el rubro de escuelas? Sí. Ah, ok. Entonces puede ser que seas... preceptora. Conserje, portera, así, de escuelas. Sí, ganaste. ¡No, chicos, no! ¡No, no boludo! ¡Chicos, la sacó portería Walter! De primaria. Portería de primaria, por eso me piden tanto papel. Se la pasan cagando, lo pende. Sí. Ay, no, no, Walter, no, porque nosotros siempre estamos haciendo todas las preguntas. Viene ganó este dos Walter. Minutos y ahí. Ganó, Walter, lo hay vimos que saber todos. Escuchar. Te queremos, te mandamos un besito. Chao, mi amor. Chao, amiga. Chao, amiga. Salud. No, Walter. ¿Cuántos puntos va, Walter? ¿Dos? Dos a uno. Anotemos ahí. Dos a medio. Dos a uno, Walter, vamos. Aparte, ese esquiman, volvemos, me hiciste un medio ahí. Está bien. ¿De qué estás hablando del esquiman? Medio. Porque, ¿qué pasa? Él adivinó, como adiviné yo el anterior, uno que era esquiman, y él dijo todo lo que hacía la persona, pero nunca dijo esquiman. Entonces le dimos medio punto. Entonces él ahora me va a dar medio punto. Ok, Walter. No, uno, dos a uno. A ver, atendemos otro, 8 de la noche, 51 minutos, estamos jugando al qué soy, nos contás cosas de tu laburo y nosotros tratamos de adivinar a ver a qué te dedicas. Hola, Lucho, estamos en la Lucho. Estamos en la Lucho, total. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo tranquilo. Che, yo le quiero proponer a la gente, mándeme por DM, que son, mientras salen al aire, mándeme @poggi en Instagram. No mándeme. Hagas trampa, no seas tramposo. No, yo después arreglo con la gente por ahí. Es trampa lo que estás haciendo, se llama trampa. Pero ganamos nosotros, boludo. Estás mandando un mensaje, Dieguito. No le mande. @poggi. Vamos a jugar. ¿Qué se dice en tu trabajo? Buenos días, buenas noches. Que sos es muy Wainwright. Amplio, es muy amplio, amigo. Es muy amplio. Labura multimedia. Ejemplo, otra cosa, ¿dónde está la rutina? ¿Dónde está? ¿Eres productor de radio? Sí, muy. Adivinaste, sí. Es productor de radio, chicos. Ah, de una, sí. ¿La adivinaste? ¡Ganamos! Muy bien, ganamos. Hay que. 2-2. 2-2. Espectacular, Luchito, ¿dónde? Me encantó. ¿Productor de dónde? Así te escuchamos, amigo. Estamos de lunes a viernes con la Negra Bernazzi en Pop. Muy bien. Estamos con Julieta Camaño en Vale. Muy bien. Ah, laburas ahí en Indalo. Está perfecto, amigo. Capo total. Te mandamos un abrazo. Gracias por escucharnos. Un abrazo grande. Beso, Luchito. Abrazo. Igual escuchen Urbana Play, amigos, por favor. Si no, nos van a rajar. ¡Ah, ya! Ah, mira, te olvidaste, Walter. ¿Pero cómo no escuchó? No podés hablar, no podés hablar. No podés hablar y... No podés hablar. ¡Ay, chicos! Me encanta, estoy enojado. El punto que define es el siguiente, ¿ok? Jorge, querido, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Hola, sí, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, Jorge. Hola, Jorgito. Hola, ¿todo bien? Muy bien. Bien, mi papá. Amor. Bueno, amigo, nos tenés que contar cosas de tu laburo, a ver si logramos sacar a ver. ¿Qué se dice? Ani 2, bueno, Walter 2. Hoy es mi cumpleaños. ¡Ay, feliz cumpleaños, Jorge! O eso te dice la gente. Baja el volumen de la tele. Ay, chicos, cuando llamen a la radio, bueno, baja el volumen de la tele. Para que baje un poquito. Por favor. Sí, baja la tele y escúchanos solo por el teléfono. Puede ser que están todos emocionados acá. Escuchá. Ay, mi vida, claro, quieren escucharte ahí. Si no, vete para un cuarto. Bueno, ¿qué te dicen en el laburo? Canceló la máquina. Canceló la máquina. ¿Canceló la máquina? O sea, pero la máquina hizo la cancelación. ¿Colectivero? Oh, pero escuchanos por la radio, amigo. Por el teléfono, mi amor. Por el teléfono, claro. Ahí está, por el teléfono. Ahí perfecto. Ahí va, por favor. ¿Sos colectivero? Ah. Tengo que decir que no. Ok, no eres colectivero. Muy bien. Entonces, dijiste canceló la máquina. Sí. ¿Eres vendedor? ¿Cómo? ¿Eres vendedor? No. No. ¿Qué otra frase se dice en tu trabajo? Ay, pará, si te lo digo por ahí es un poco más fácil. O sea, podrían adivinarlo. Es la idea. Sí. A ver. Escucha, no se me ocurre ninguna acá. Pero laburás solo. Cambio. No, laburamos montones. Cambio de máquina también. Cambio de máquina. ¿Eres en una fábrica? Quiero ganar. No es una fábrica. ¿Eres transportista? No. Cambio de máquina. ¿Trabajas en una constructora? No, tampoco. ¿Trabajas en un gimnasio? No. No tengo ni idea. O sea, no tengo idea de los trabajos. Me di cuenta recién. Pará, un poquito más, porque dijo las dos cosas de la máquina. Claro, ¿algo más? Exacto, algo que no tenga que ver con la máquina. Con gastronómico tiene que ver. ¿Reparas máquinas de café? ¿Eres barista? No. ¿Eres barista? ¿Haces vianditas? Casi ahí, ¿eh? ¿Cuál de los dos? Cambio la máquina. Ya va, ¿eres barista o haces viandita? ¿De cuál estábamos cerca? Viandita, sí. ¡Ah! Medio para mí, uno, algo. No, pará, dijo que está cerca. ¿Eres chef? ¿Eres chef? Estamos más cerca. ¿Laborás en una cocina? Casi, sí, parecido. Pero en un lugar específico. En un lugar específico. ¿Trabajas en la cocina de una empresa? ¿Eres chef de una empresa? Sí, gané. No, falta. Ganamos. Te va, pará. No, pero es para una acción específica, para un transporte específico. ¿Preparás viandas para aviones? Sí, ¡Ganamos, tarado! No, un punto para mí. No, si ahí en la tele dice Walter 2, a Ani 2. No, poneme uno a mí. Hagamos otro a ver si yo gano. Ah, entonces ahora ya no vas a ganar conmigo. No, bueno, claro. No sé. Bueno, ahora vemos. Tenemos que ganar a Walter. Lo más importante. Bueno, se la dejé en el área. No, bueno, está bien, amigo, que nos ayudes un poco. Estoy harto de perder. Vengo. Tengo un programa de radio y vengo a perder. ¿Qué queremos? Pará, yo dije vianditas, amigo. Yo se la no, pero no dijiste lo del avión. Walter. Hazme el favor. Escúchame, che, perdón, te insulté. No, ni me acuerdo. Perdóname. No pasa nada. Bueno, uno para cada uno, así quedan parejo. Besito, te queremos. Un beso, gracias, amigo. Un beso. Abrazo, nos vemos. Chau. ¿Y qué hará? Tipo, ay, cocinará, chicos, para que lo que uno come ganado arriba del avión, ¿no? Pasto pollo. Dos cosas cocina este. Pasto pollo, es verdad. Chicos, pensé que habíamos ganado. No, no. Que Diego se bajó de mi barco. ¿Vieron no, lo que quiero hizo, ¿no? ¿Te das cuenta? No, pero, o sea, vamos ganando, pero quiero ver si yo gano también. No, no, conmigo ahora no vas a ganar. Quédate así. A ver. Bueno, ¿qué te hace? Walter 2, Ani 2, Diego 1. Ani 2. 1 y medio. Ay, qué porque qué seamos justitos. Es verdad, 1 y medio. Todo porque le quiero ganar yo también ahora. A ver. Claro, ahora me quieres ganar tú también a mí. Todos peleados. ¿Quién está del otro lado? A ver, atendemos el teléfono. Hola, Sofía. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, acá mirándolos, escuchándolos. ¿Viste que esto se empezó a poner muy tenso? Está tremendo. Pensé que ya no me tocaba y que ganaba. ¿Viste? Ganaba. Yo también. Yo también, no, pero me dejó sola. Ahora ganamos. Quiero ganar, quiero ganar, Sofía. Diego, cuando te conviene el equipo y ahora la dejaste sola. No, lo que me hizo es terrible, Sofi. Es terrible lo que me hizo. Horrible. Así que Ani, vamos por todo. Vamos, Sofi. Vamos, Sofi, te confío. Ay, no, son reamigas estas dos. Reamigas. Sorora. ¿Qué es lo...? No es un insulto. ¿Qué es lo que más se dice en tu laburo? Bueno, una de las cosas que más se dicen es, vinieron todos hoy. Preceptora. ¿Cómo? Preceptora. Maestra. No. ¿Trabajas en una escuela? No. ¿En universidad? No. En recursos humanos. No. Ok. ¿Qué más decís? ¿Qué más escuchás? Exacto, dame otra. ¿Tenés listo el informe? ¿Tenés listo el informe? ¿Trabajás en algo médico? Sí. ¿Recepcionista médica? No. ¿Médica? No. ¿Psicóloga? ¿Auditoría médica? ¿Veterinaria? No. Ah, ¿es de personas o es de perro? De niño. ¿Es de niño? ¿Eres un pediatra? No. ¿Eres traumatóloga infantil? No, es infantil, es una carrera que no es muy conocida, pero tiene que ver con la rehabilitación infantil. ¿Eres kinesióloga? ¿Cuál? ¿Kinesióloga? No. Muy parecido, pero no. No, yo dije médica, así que nena, ubicate. No, soy doctora, soy licenciada. ¿Psicopedagoga? No, es licenciada en algo de desarrollo infantil. ¿Es motor? ¿Es auditivo? Puede ser mental, motor, sensorial. Ay, bendito. ¿Eres licenciada en...? Rehabilitación. Hago rehabilitación, pero no es así el título de la carrera. Hay una pista más, dale que quiero ganar, estoy harto. Uno más. Son dos palabras, licenciada en terapia. ¿Ocupacional? Sí. No. Tengo un audio para. Pero no eran pibes. Ocupacional. Sí, trabajo en pediatría. ¿Y cómo va a ser ocupacional si tiene gol? Ay, chico, volvió a ganar. No, otra vez no ganó Walter. Ganó Walter. No, ganamos nosotros. Esta campaña volveremos a estar contigo. No, Ani, yo te quiero decir algo. Ganamos Walter, nosotros. No te dejes chorear, el de las vianditas es tuyo, ¿eh? Gracias, amigo. No, vengan. Ay, Sofi, te queremos. Sofi, te queremos. Gracias. Chao, abrazo, Sofi. No, quiero decir algo. Mira, con Ani llegamos primero a 3. No llegamos, me dejaste sola. No, porque yo había celebrado que ganamos y me dejaste sola. Ganamos. No ganamos. Llama a ganar la culpa. Vuelta. Vamos, sí. Un tema. Estoy muy picada con Diego. Ah, tipo, ahora vos manejás el programa, Walter. ¿O te pago? Vamos. Ay. Ay, chicos. Bueno, se hace lo que quiera vos, es tu programa, Walter. Más canciones. Conducí, ganaste. En Urbana Play 104.3. Se pone la cortina de ganaste. Ganaste. Ponte los aplausos, pues. Ah, bueno. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. se derritió. Rebobinando hacia adelante te alcanzó. Alguien que lo viste a Walter que está jugando desnudo. ¿Cómo? Y bueno, ¿cómo? Porque y nos la pasó por, todo por la cara. Y sí, si viene ganando hace como 3 semanas, no se puede creer. Es una falta de respeto. Mirá, mirá, sacale una foto, conduce en el programa y ganó Walter. No, no te rima y nada. Ganó Walter. No te rima nada. Ay, chicos, los amo tanto. Chicos, estoy llamándole a Entrañito y no me atiende. Ay, no, ¿te quedaste sin Entrañito otra vez? Volvió a abrir, después se tomó como 2 semanas de vacaciones. Eso. No me atiende, yo te juro, me atiende, corto el aire, ¿eh? No, pedirle al aire. Bueno. Pedirle al aire que. Ay, me encantaría un día que lo escuchen a Luisito, boludo, tiene una Luisito voz espectacular. Bueno, amigos, che, estamos en vivo, tenemos algo rico para comer y para compartir con ustedes. Se viene en instantes el momento de Baquiano. Si buscás Delicias Gourmet en Buenos Aires, en Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera, ¿eh? Encuéntralos en sus 5 sucursales, en los barrios de Almagro, Caballito, Villa Crespo. Puedes entrar en su Instagram, @baquianoalmacén, o visitar su tienda online y probarlo mejor. Acuérdate que todos los viernes tenemos picadas del Baquiano. Baquiano, tu picada empieza acá. La semana pasada fue espectacular el viernes con el secreto más lindo que guardaste. Perfecto. Hermosas las historias, así que este viernes nos reencontraremos con la picada del Baquiano. Bueno, se ve que esto lo tenemos que hacer como más o menos en 20 minutos, pero me adelanté un poquitito. Che, en instantes, hoy es el Día del Hermano. Vamos a estar hablando, obviamente, de los hermanos queridos. Ay, sí. De los hermanos que nos tocaron. Le mando un beso a Martincito, a mi hermano, que lo amo con todo mi corazón. ¿Los llamamos? ¿Podemos llamar? ¿Los llamamos al aire? ¿Podemos llamar? Y que nosotros somos los primeros. Pero nada de jugar, porque estoy harto de perder. Nada de no, todo. No, no. Llamamos a nuestros hermanos al aire. Y después que nuestros oyentes llamen a los hermanos con nosotros acá y cruzamos hermanos. Podría ser lindo eso también. Podría ser bonito eso. Y a mí me encantaría también, porque a los hermanos los amamos. Y me imagino que todo el mundo le dice a su hermano que lo quiere, que la quiere, claro, etcétera. Pero también podemos traer hermanos de la vida. Ah, es verdad. Esos, ¿no?, que con los que no naciste capaz en la misma casa, pero que los elegiste como hermanos. Y sí, eso para mí también. Es un buen momento para reconocerlos. Y aparte, a un hermano, pero a un gran amigo, a una gran amiga que le decís, che, feliz día. ¿Qué es eso? ¿El día del hermano? ¡Ay, qué bonito! Ahí lo saludás. Gran hermano, por Telefe. Con Santiago del Mono. Hola, soy Santiago del Mono, me gané el oro. ¿Te acordás? Sí, el oro no es para Santiago del Mono. Sí. ¡Es para mí! Este momento. Ay, chicos, qué momentazo igual. El mejor momento de la televisión de los últimos años. ¡Qué momentazo! ¡Es para mí! Pues a Santi. Bueno, amigos, en instantes vamos a estar hablando de hermanos. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Chau. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo.

Lo decimos en inglés, queda más prolijo. Primero, vamos a atender primero a Azul. Hola, sí. Azul, ¿cómo estás? Hola, Azul. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, hermosa, ¿y tú? Bien, perfecto. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos saludar a tu hermana? Sí, queremos saludar a mi hermana. ¿Cómo se llama? La anécdota, mi hermana se llama Luna. Ok. Ay, hermosa. Justo que tenemos una luna hermosa en estos días. Ay, me gusta Azul y Luna. Sí, hermosos nombres, ¿viste? Hermoso. ¿Para qué la llamamos? ¿Hola, Luna? ¿Hola, Luna? ¿Luna, estás por ahí? A ver. Ahí la vamos. ¡Hola, Luna! ¿Cómo estás, Luna? Ay, sí, soy yo. Hola, Luna. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Ay, bien, todo bien, los estoy viendo, los amo fuertemente, man. Ay, hermosa. Bueno, mi cielo, escúchame, tenemos a Azul del otro lado, que hoy, día del hermano, de la hermana, quiere saludarte. ¿Te quiere decir algo? Ah, bueno, muy bien, acá estoy. Hola, Lu. Hola, Po, ¿cómo estás? Feliz día. Bien. Bueno, te quería saludar por acá. Hace un año nosotras nos volvimos a hablar después de mucho tiempo y la verdad que el tiempo que estuvimos separadas para mí fue muy duro y estoy muy contenta de que hoy estemos en el lugar en el que estamos. Bueno, sí, la verdad que sí, yo también estoy muy contenta, muy feliz. Fue un momento muy difícil, familiar. Pero bueno, nos reinventamos, acá estamos, me parece que tenía que pasar el tiempo que tenía que pasar para volver más fuertes y bueno, que esta unión no se termine, sino que se haga más fuerte. Así que estoy muy feliz, muy muy muy contenta, muy emocionada, feliz día, pero en realidad esto en un día es una emoción enorme tenerte como hermana, te amo un montón. ¡Ay, chicas! Oh. ¡Qué bonita! Una gana de chisme. Una gana de chisme. ¿Y por qué se pelean? No, pero no nos lo cuentan acá, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno pone dos personas que estuvieron en el mismo chisme juntas, o sea, el chisme terminan peleadas otra vez. Y yo no quiero que el recuerdo sea nos peleamos en justo el día del hermano. Justo el día del hermano se peleamos de nuevo. Otra vez no. Chicas, un beso. Queremos. Las queremos, un besito. Los amo. Bonitas. Oh, gracias. Qué bonitas. Divinas. Chicos, el amor de hermanos a mí me puede. Sí, totalmente. Me puede. O sea, es el vínculo sagrado. Por excelencia. A ver qué dicen por acá. Ay, no tengo mi teléfono. No tengo batería. ¡Oh, Dios santo! Se celebra anualmente el 4 de marzo, diferenciándose del Día Mundial del Hermano, que es el 5 de septiembre. Pero acá en Argentina, viste que nosotros celebramos en otras fechas. Ustedes hacen lo que quieren, y me parece bárbaro. Impulsado principalmente por razones comerciales para promover el intercambio de regalos, se consolidó como una fecha para resaltar la fraternidad. Claro, viste que siempre los días son a principio de mes, que cuando uno supuestamente tiene plata. Es verdad, es verdad. Tenemos a Gaby del otro lado. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Dieguito, hola, Anaís, los quiero, ¿cómo están? Ay, nosotros a ti, hermosa. Todo bien, ¿y tú? Muchas gracias. Me acompañan siempre en mi vuelta del trabajo a mi casa. Hermosa, mi cielo. Me encanta el programa. Gracias. Cuéntamelo todo, ¿a quién recuerdas un día como hoy? Yo quiero saludar a Vale, yo soy hija única, no tengo hermanos, y Vale es mi amiga desde hace 40 años. ¡Uy, wow! Como hermanas, nos conocimos estudiando a los 18, así que... Nada, somos muy amigas y la quiero un montón y la quería saludar. Ay, mi vida, me encanta. Si tuvieras que mandarle como este pedacito del programa a Vale, ¿qué cosas te gustaría como que ella recordara de esa historia que han vivido ustedes en los últimos 40 años? Le diría que ella sabe y yo sé que ella está siempre, y yo también, en las buenas, en las malas, en las lindas, en las feas, en todas. Y que las dos podemos contar con la otra... Pase lo que pase, sabemos eso. Ella lo sabe y yo también. Y bueno, ese era un saludo para ella. Hermoso. Hermoso. El día de la hermana para Vale, es hermana del alma, entonces. Qué loco, ¿no? ¿Cómo? No atendió, no la pudieron llamar, ¿no? No está no contestando nos atiende, el teléfono. No nos atiende. ¿Será porque te llamamos al privado a veces? Ay, sí, no quiere atender. Igual para decirle algo y le mandás después este pedacito de por YouTube. Por eso. Dale. A partir de ahora. Vale. Hoy es el Día del Hermano y no nos saludamos, no hablamos de eso porque yo no lo sabía. La verdad me enteré ahora escuchando este programa hermoso que escucho siempre. Quiero mandarte un beso enorme, decirte que te amo, que te adoro y que siempre podés contar conmigo. Hermosa. Gracias por estos momentos que siempre uno se emociona. Ahora me emociona, obvio, pero cuando escucho de otros también. Sí, es verdad. Es re lindo. Es re lindo porque te llega al corazón. Que no pasan muchas de esas cosas. Ay, gracias, Gaby. Te mandamos un beso, Gaby. Búscalo en YouTube, 21 horas, 17 Dale. Minutos. Ay, gracias. Emociona. Yo quiero llamar al mío. Y pasa el teléfono del grupo. Ya, busca mi teléfono. ¿Dónde está mi teléfono? Te lo robamos. Mi teléfono está allá. Bancame. Ya venimos. 4775-6688 y 1168-61-143. Es que a veces llamamos de número privado, ¿no? Entonces la gente capaz que no nos atiende. Y todo eso. Pues les da miedo. Piensa que los vamos a estafar. Podríamos estafar un día a alguien en vivo. Cuando estemos a fin de mes que no llegamos, que no tenemos guita. Estafados. Hola, estafados. Tenemos que estafar gente, chicos. Feliz del hermano. ¿Querés llamarnos? 4775-6688. Buscamos hermanos de todo tipo. Los de lazos de sangre, los de... Claro, todos. Acá estoy llamando al mío. Los de leche. Los de, los de todo, buscamos todo. ¿Te comiste a la misma persona? ¿Con tu amiga, con tu amigo? También puede ser, A ver, hola. A ver. Hola, hermana. Hola, hermanito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, hermano, hoy es el día del hermano. ¡Feliz día, hermana del hermano! ¡Ay, ay, te amo demasiado! Estoy al aire y están llamando hermanos y yo me emocioné y dije que quería llamar mío. ¡Ay, te amo! Tú eres la mejor hermana del mundo, hermana. Oh, mi hermano es el mejor hermano. ¡Ay, me emociona! Bueno, te amo. ¡Feliz día, hermanito! Tú eres el mejor. Chao. Estoy tomando fernet. No, muy bien. Estoy tomando un fernet. Muy bien. Beso, te amo. Chao. Mirá vos, cabiendo, a ver si llamo a mi hermano. Ay, chicos, me dio mucha felicidad hablar con mi hermano. Para mí no me atiende, Martincito. Yo pensaba que no me iba a atender tampoco, ¿eh? Es horario de gimnasio para el bro. Mi hermano está viendo fernet. A ver, ¿qué están haciendo los hermanos a esta hora? Bien. Mi hermano me atiende. Vamos a ver. A ver. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Feliz día del hermano, Martincito. ¡Feliz día, Dieguito! ¡Ay! ¿Qué haces, bro? Te quiero, hermanito. ¿Todo bien? Tengo que decir algo. Sí. Martín a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, me dijo feliz día del hermano. Se adelantó, yo no sabía. Me escribió él. Sí, sí. Sí, me acordé, me acordé. Y vos estás con muchas cosas en la cabeza, hermanito. No, vos también. Bueno, me acordé, este año me acordé yo, otro año te acordaste vos. Está muy bien. Los Paul, sí, escuchame una cosa, ¿cómo estuvo el taller hoy? Tranquilo, tranquilo, bastante tranquilo, pasable. Mecánica pollo, atendido por sus dueños. Me llamaste justo porque estaba entrando a la calle. ¿Fuiste a entrenar o qué fuiste a hacer? Sí, señorita, a entrenar. Viste el horario. Ay, mándale besos. Bueno, hermano, a comer algo rico ahí en casa. Te quiero y te amo con todo mi corazón. Posta, no cambies que sos la persona más buena del planeta. Ay, me vas a hacer llorar. Nah, tenés una paciencia, hermano. Toda la paciencia que no tengo yo, toda la ansiedad que manejo yo, él nada que ver. La tiene intentada. Sí. Bueno, es un poco y un poco, nos equilibramos nosotros. Está muy bien. El Yin y el Yang, Romina Yang. Y vos sos el hermano más bueno y generoso. Bueno, un beso, no. Martincita. Beso, Martín. Beso. Chao, chao. Che, pará. ¿Querés pedir un deseo ya que estamos 21-21? Es verdad. Trabajo para todos. Que trabajo así sea, para hermano. Todos, que así sea. Trabajo. Y yo le voy a agregar algo. A ver. Bien remunerado y le quiero agregar otra cosa. Que papá se relaje un poco y siga trabajando, pero se deje ayudar un poquito más. Está lindo eso. Que disfrute la vida, papá. Yo estoy en la habitación y él te está escuchando en vivo en la tele, ¿eh? Wow. Justicia por papá, amigos. Te mandamos un beso. Terapia de familia que la está viendo un montón de gente. Tremendo, amigo. Te mando. Amigo, no, hermano. Te quiero, hermano. Se me mezcla todo. Te amo, él. Chao, Dieguito. Se me acaba de explotar el cerebro. Después lo que me dijiste, vos. 21-21. Respiramos y pedimos por todos. Hoy se pide por el trabajo. Por el papá Dieguito. Que disfrute la vida, mi papá, carajo. Y porque la gente que está escuchando pueda tener un solo trabajo y le alcance con un solo trabajo. Llegaron los balbuceos de bebé. Que supuestamente, según la Universidad de Michigan, dicen que si uno escucha balbuceos de bebé, estás más relajadito. Te baja el cortisol. Buah, hasta ahí. Para mí es hasta ahí. Qué bonito momento, amigos. Estamos buscando historias de hermanos. ¿Qué fue lo mejor que te pasó con tu hermano? Mi hermano, que fue lo que me... cuando, no la quiero bajonear, cuando mi viejo casi palma, que sí. estuvo ahí en otro planeta, en otro plano, mi hermano siento que creció de golpe. Y era re chico. Ah. Mi hermano trabajaba en el taller con mi papá. Claro. Y nada, nuestro viejo estaba de repente internado, apagado, desenchufado. ¡Ay, Dios! Del planeta. Y Martín se puso al hombro, no, la, el local, taller. El taller, atender a los clientes. Todo. O sea, resolvió todo en un momento donde estaba muy complicada toda la situación. Tremendo. Y mi hermano era re chico en ese momento. Habrá sido, no sé, hoy tiene 30, habrá sido su 21, 22, no claro. me acuerdo. Claro, recién arrancando la vida adulta. Sí, recién. Así claro. que nada, muy adulto Martín siempre. Tremendo. Siempre, así que te quiero, hermano. Hermoso, amigos. ¿Vos? Estamos buscando historias de hermanos. Si ustedes tienen una como la de Dieguito, si tienen una linda historia para contar, nosotros los recibimos. Ahorita te cuento la mía porque llegó Hugo. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo grande desde acá de General Roca, de Río Negro. Muy bien, qué lindo. Bueno, acá. Háblanos de tu hermano. Sí, bueno, mira, yo soy el menor de varios hermanos que somos. En total somos entre mamá y papá como 16. ¡Tremendo! Sí, bueno, papá partió hace como 3 semanas y... ¡Uy, hace poquito! Por ejemplo, hace poquito, sí. Papá partió hace poco y hacía un montón que, por ejemplo, no veía a Walter, que uno es mi hermano, que es de Bahía Blanca. Nosotros fuimos criados con el ladrillo que nos ponía la vieja, con el diario, porque éramos medio pobres y bueno, y en esa época era difícil y nada, creo que es un momento para salvarlo a Walter, que hace muy poco lo vi, pero por ahí hay un montón de... Ahí lo estamos llamando, me dicen acá que no está atendiendo. Está bien. Pero amigo, dejale el mensaje que quieras. Porque lo que estás contando es hermoso. Estamos llamando y no nos atiende. Claro, a veces porque tenemos número privado, viste, la gente no atiende el claro. número privado. A ver, decile lo que quieras. Exacto, aguantar. En este momento, si le pudieras como cortar este fragmento del programa, ¿qué le dirías ahora? Nada, que mi papá, cuando en el último apretón de mano me dijo, me dice, nosotros, por el apellido mío que es Cano, me dice, nosotros lo que hacemos mal con la cabeza nos repercute en el corazón. Entonces me hizo una seña así, que me dice, el de arriba me vino a buscar, pero le dije que todavía no, me dice, porque estaba esperando a... A tu hermano. Oye, te abrazamos. Y nada, y no suele llorar, de hecho laburo en una MS-40 acá en Radio El Valle, hago locución desde el año 96, pero bueno, estas cosas a veces son improvistas, estos copetes, ¿viste? Vengo de... Y son humanas, son humanas. Pero amigo, ¿cómo no vas a llorar? Se murió tu viejo claro, hace dos, tres semanas. Y estamos hablando de los hermanos, de los vínculos, de lo que te dijo. O sea, es lógico. Así que, nada, creo que nos deja... Siempre todas estas cosas nos dejan una enseñanza, los viejos, ¿viste? Y los hermanos también, porque por ahí no tuve el gran contacto con mi hermano, porque mi papá, bueno, tenía como esos amores piratas por todos lados, ¿viste? Pero bueno, nada, siempre digo que las cosas buenas siempre están. Los hermanos siempre tienen que estar en las buenas y las malas, y como dijo el de la Berizzo, que no hay que vivir ni alimentarse del rencor, porque el rencor trae enfermedades y la enfermedad también trae odio. Entonces, nada, quería agradecerle a usted por el hermoso programa que hacen, mandarles un saludo manzanero desde acá, desde la Patagonia, y seguramente que sea un año muy productivo para usted, ¿no? Porque se los ve en sus ojos esa felicidad que tienen interior. Siempre digo que cada uno o cada persona guardamos un secreto en los ojos con la mirada. Yo te miro a vos o la miro a tu compa y digo qué bueno que están donde tienen que estar. Yo siempre digo que cada uno pelea por el espacio que tenemos. Yo, a pesar de que no tengo un secundario terminado, un día me tocó jugar en primera en una AM. Me dice, faltó fulano de tal y tengo que hacer un programa informativo. Y digo, ¿cómo puede ser que me dejaron el micrófono caliente de dos periodistas y me senté en la mesa? Y siempre hay algo que digo que no tuve miedo al ridículo. ¿Por algo será? Por eso será. Entonces, nada, qué linda ocasión de

Amigos, hace un ratito les contamos que queríamos chequear un dato. Si es más molesto un texto muy largo o un audio muy largo. Lo primero que queremos hacer, obviamente, es escucharlos a ustedes, a saber qué piensan de esto que les molesta más. Al 47756688 y si no, 11-6861-1043. A ver qué dice la gente. Chicos, ¿qué molesta más? Un audio largo. Sí. Lo pongo en dos y si hubiese cuatro, pondría en cuatro. No me lo banco. Nada, cero. Y es más, como no hay más de dos, lo voy pasando y casi nunca lo escucho entero. Lo va adelantando, se va perdiendo cosas. Qué poco FOMO que tiene. Admiro fuerte eso. O sea, estamos a un paso de que la IA se meta dentro de WhatsApp o dentro de las aplicaciones, de lo que sí, sea. Y los resuma, ¿no? Que te haga un resumen con la misma voz de la persona, pero resumido. Ay, Dios. Escuchar la versión resumida de este audio. Panic attack. Bueno, resulta, amigos, que la ciencia sugiere que los mensajes de voz molestan más a la gente que los textos largos. No solamente por un tema de impaciencia, porque yo pensaba que era por un tema de impaciencia. Pero mira qué interesante. Los estudios muestran que las notas de voz exigen atención exclusiva. No puedes hojearlas, buscarlas ni leerlas en silencio en público. Se apropian de tu tiempo en lugar de adaptarse a tu tiempo. Bueno, es más cómodo para el que lo manda, cero cómodo claro. Para el que lo recibe. Se señala también, además de la pérdida de control, con que con el texto quien recibe decide el ritmo y el tono de voz. O sea, como que el texto te da la libertad de ver cómo te están hablando, como que tú lo decides. A mí me gusta la voz porque escuchás los matices, escuchás alguna respiración, algo, escuchás qué le pasa a la otra persona. En un texto lo escribió cualquiera. Mira, dice, como que mientras en el texto hay una decisión compartida, como tu decisión de escribir lo que quieras, mi decisión de interpretar lo que quiero, en el audio nada más toma la decisión la persona que está hablando. ¿Cómo te lo dice? ¿Qué te dice? ¿Y cuánto tiempo dura? Estás obligado a escuchar. Las grabaciones cortas pueden sentirse más largas que leer un párrafo completo. Aunque ya existe la posibilidad de transcribir los audios, para mí sigue siendo mejor solo el texto. Igual acá en Argentina no te traduce bien. O sea, depende de quién te lo manda. Aparece más guiones. Viste que abajo te traduce WhatsApp. Sí. Te aparece, hola, ¿cómo? Guión. Ya, además es terrible porque a veces el guión está en una palabra clave que te pierde el contexto entero. Entonces como... O en las cifras. Me transcribiste todo esto, vale. Igual lo voy a tener que escuchar. Tremendo. Trabajo doble. ¿Qué dice la gente? A mí lo que me pasa... Me molesta mucho más el texto largo. Mira. Porque en el audio uno puede escuchar la entonación de la voz, las emociones que la persona transmite también. Voy por el audio. 1.5. Ah, viste, ya va por el audio. Entonces tenemos uno y uno por ahora. Sí. Tenemos uno y uno. A mí me pasa a veces que yo a mucha gente la escucho en 1.5 o en 2. Sí. Y después cuando me la cruzo en vivo. Ay, habla re lento. Mi hermano, por ejemplo, que lo amo. Feliz día del hermano, te amo, Martincito. Pero Martín te cuenta mucho detalle. Ah, ok. Martín es muy bueno contando, pero te agrega detalle. Claro. Es como le agrega como un volumen a la conversación, a su exposición. Yo, Martín, skip intro, por favor, dale, boludo, contame el final, no me contes todo esto que pasó desde el jueves. Tremendo. Me haces lo mismo. Es que soy ansioso, tengo problemas. Nosotros queremos echar el cuento bien, adornar la cosa. Pero no, yo quiero saber qué pasó. Después contame el final y después me contá todo lo otro. Ah, sí, ¿te gusta más eso? Sí. Yo odio cuando me cuentan una historia así. Yo arrancaba por la parte de atrás del diario. Ay, no. Siempre me iba a los chistes, después miraba quién se murió, porque era la parte que más me gustaba. Los chistes y quién se murió. No. Entonces, ¿entendés que yo siempre voy al revés? Me agarra ansiedad. Amigos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué molesta más? ¿Un audio largo o un texto largo? Para mí, chicos, como estoy con Poshi, molesta más un mensaje de texto largo. Porque nadie tiene ahora tanta atención, nadie puede poner tanta atención en una sola cosa. ¿Y sí? Tenemos que estar todo el tiempo haciendo más de una cosa. Entonces el audio te viene como anillo al dedo. ¡Qué loco! Vas a hacer otras cosas. Lo pones mientras limpias, mientras caminas, mientras juntas la caca del perro y ya está. Red Hot Chili Peppers, California. ¿Será que? Sonamos de fondo, me distraje. Escúchame, ¿será que prefiero el texto porque me gusta leer? ¿Puede ser? A mí me pasa lo contrario que a ustedes. El audio me está obligando a prestarle 100% atención a esa persona. Quiero estar haciendo otras cosas. El texto, bueno, leo cuando yo quiero, cuando yo decido. Y el audio también lo puedes escuchar. Para mí no es me buena da ansiedad. Buena excusa la que no, puse. A mí el audio me da ansiedad. ¿Qué dice allá adentro? Hay 2:30. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Tengo que darle play. En cambio el texto como que lo pispeas por encima y dices, bueno, lo leo después bien. Pero ya tenés un preview. En bueno, cambio del audio no. Bueno, a mí me pasó muchas veces leer algo rápido y leí todo lo contrario. Puede pasar. Viste que a veces uno le va buscando palabras clave y todo eso. Che, en instantes música es todo, amigos, en Urbana Play. En instantes música. Con Clemente, con Musimundo, con Clemente Cancela y también con Pauli Echeverría. Claro. En instantes. Se vienen para acá. En instantes. Te estamos preguntando si te molestan los audios largos o los textos largos en WhatsApp. ¿Qué dicen? ¿Number? Yo prefiero audio. Y si me mando un texto largo escrito, pongo para que se lea automáticamente y lo voy escuchando mientras voy haciendo las cosas. ¿Y cómo se hace? No lo leo. Aparte, si yo conozco a la persona... Y depende de lo que me diga, voy a interpretar que le puso tal tono. Entonces prefiero que el teléfono me lea el audio con el como corresponde. Todo lo que ustedes... ¿Qué le decían al fondo? Dale. Todo lo que ustedes dicen, que, o sea, todas las contras de ustedes del texto para mí son a favor. ¿Viste? Qué loca la vida y la perspectiva. Qué loca la vida. Qué loca la vida. La verdad, la vida es muy loca. Qué loca la vida. Por favor, hola. Es cuestión de practicidad. Si estoy escuchando un audio... Puedo hacer cualquier otra cosa. En cambio, si estoy leyendo, solo tengo que estar leyendo. Ni hablar la llamada, ¿no? Ni hablar que te llamen. Mándame mensaje, mándame audio. No, te tengo que llamar. No, pero dime. ¿No hay una cosa que me moleste más? ¿Qué? Que me digan por mensaje. Cuando puedas, llámame. Te tengo que decir algo importante. Te lo juro, no hay cosa que me ponga más llámame nerviosa. Vos ya, decímelo ya en este decímelo momento. Decímelo ahí. No, pero decímelo es importante. Ahí. Y me lo, no me lo puedes decir por ahí. Hoy me peleé con no un me repartidor. Lo digas, no me hagas preview. Hoy me peleé con un repartidor. ¿Por qué? ¿De que te había que decir algo importante? No, porque llamo, me tenían que entregar un pedido hoy. Ajá. Me enojé, ¿eh? Pero el pibe ni se dio cuenta que me enojé. Pero yo adentro me reenojé. Encima le di propina pero todo. Pero yo adentro estaba re... Le di la propina pero con la peor de las ondas. No, re bien fue. Mi trato fue espectacular con él. Pero estaba enojado. ¿Por qué? Hice un pedido. Tengo un timbre hermoso. ¿Para qué me llamás? Tocame el timbre. Claro, ahora en mi casa suena así el timbre. Claro. Chicos, me puse timbre de millonario. Ah, me encanta. Pues le puedo cambiar el ringtone. Entonces le pusiste este que parece una campana. Más o menos, puse otro que es medio parecido. Me encanta. Bueno, pero quiero que me toquen el timbre. No me gusta que me llame el repartidor. Amigo, si tengo un timbre. Toca el timbre. ¿Por qué estamos hablando de esto? Ah, de igual, de otro tema. Distraje, no sabía que estaba. A mí lo que me fastidia no es ni el texto largo ni el audio extenso, sino cuando te van largando tipo ametralladora. Hola, ¿qué onda? ¿Salís? ¿Qué hacemos? Al final, todo en 50 mensajes es horror. Ay, yo hago ese. Y Malena también. ¿Que van por línea? Sí, porque ahí vas matando la ansiedad del otro, le vas diciendo. En cambio, si te tiene que esperar, le tienes que contar un chisme larguísimo. ¿Qué hacen? Tiene que esperar que escribas todo en un solo párrafo. Ah, es tremendo ver que está el microfonito prendido o escribiendo ahí abajo. Mándame un par de frases, voy leyéndome. Yo no suelo mandar el WhatsApp entero, yo también voy mandando ahí. Voy escribiendo tiki. Hola, ¿cómo? Voy mandando ahí. ¿Está mal? No está mal. ¿Sabes qué hago a veces? Que siento que está mal y tú... O sea, hay una conducta tuya que a mí me hace ver que estoy mal. Y digo, ay... Porque, ¿qué pasa? Nosotros nos vemos todos los días de la vida. Sí. Y nos saludamos y nos damos un beso, un abrazo, todo chévere. A veces le voy a decir cosas durante la tarde y a mí me pasa que yo en la cabeza tengo como que ya lo saludé. Entonces voy y le pongo tipo, bebé, ¿qué onda tal cosa? Y él me pone, hola, Ani, ¿todo bien? Y yo, ay, qué mal educada, perdón. No, boluda. No. Hola, ¿cómo estás, Dieguito? Perdón. No, vos escribime igual. Y me da siempre cosa que no vuelvo a saludar. Pero nos vemos todos los días, chicos. No, pero vos escribime, yo escribo así. Claro. Y no sé cómo escribir de una. Yo te mando. Sí, vos mandame, pero sí. A mí me gusta saludar. Sí. Yo soy de saludar por WhatsApp, ¿no? Hola, Ani. Perdón. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Pipi? Y yo ahí. No sé relacionarme, ni en la vida real, ni por WhatsApp, ni en ningún lugar. Les pido disculpas. Dale que nos falta un minuto. Toda la vida un texto, señores. Toda la vida. Contame. El texto lo lees a la velocidad que vos querés. ¿Viste? Salvo que el audio sea conciso. Si va al grano y no divaga, dame un audio. Pero si no, el texto. Yo lo leo al ritmo que yo quiero. Total, mándame texto que yo, si estoy en la calle, yo escucho música. Escucho la radio. Estoy escuchando algo que me gusta más. Entonces dame texto. Porque si me mandas un audio de 2 minutos, me pierdo las arengas, por ejemplo. De One Rage. Claro. Claro. Y si te dejo para después, ya yo llego aquí y ya son las 7, entonces no te escuché nunca. Claro. Mira vos. ¿Viste? ¿Qué lo parió? ¿Pueden llegar a pasar? Un minuto para el 53. 4775-6688-11-6861-1043. Te estamos preguntando si te molestan más los audios largos o los textos largos. Va 4 a 2, ¿eh? A ver. Me pica la nariz. ¿Cómo están? Yo 100% prefiero leer, porque vos lees y sabés si es algo importante o no. ¿Viste? Entonces en un audio tenés que escucharlo sí o sí, a ver si te va a decir algo importante o algo o no. 100% lectura, sea largo o sea corto el texto. 100% lectura. Estamos de acuerdo. Ya va. Lucha era. Perdón. Ya va, pero acá estoy confundida. ¿El audio 4 puntos es a favor del audio? Es decir, ¿a la gente le molesta más el texto? ¿En el balance quedó 4-3? Parece. Sí. Tremendo. Y bueno. No lo puedo creer. ¿Te diste cuenta? Sí. ¿Ustedes acá en el equipo qué onda? ¿Más WhatsApp o más audio o más texto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Marina? Walter, que es tu programa también, después puedes quedar. Ahora le paso a Walter, perdón si se decepcionaron que sea yo. No, todo bien. Yo, es como que una parte de... Es un medio, qué sé yo. Me gusta lo que dice Ani, de que vos lees lo que te están diciendo. Si me escribe mi jefe y me dice, che, male, podemos hablar, claro. Me quedo ahí rosqueando, le digo de qué estamos hablando, perfecto, ajá, ya sé. Pero si una amiga me manda un audio de 3 minutos, es lindo. ¡Definite! Qué lindo. Mientras lo paseo a chiche, así que voy a elegir audio. ¡Audio! ¡Ganó! Y Walter. ¿Vos, Walter? Yo voy por el audio porque pones por 2, por 1 y por 1.5 y ya está. Bueno. ¿Vos a los oyentes algunos lo pones en un 1.5? Sí, obvio. Sí, lo hace. Claro que lo hace. A ver, Duke. Y 54. Hola, chicuelos. Hola, Duke. Hola, bonita. Sería hipócrita de mi parte decir que prefiero el texto, porque yo soy la típica que manda audios de 10 minutos, te mando 3, 4. Así que yo, fanática de mandar y escuchar audios a lo loco. Está muy bien. Gracias, Duke. El audio por goleada. Sofi, ¿vos también audio o qué? Opino igual que Male y más prefiero el audio si tiene una voz hot. Mirá. Se ratonea, ¿vero? Hola, ¿qué tal? Amigos, ya venimos. Hasta las 10. Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Turismo City, paga menos por viajar. Divididos en el Movistar Arena. 26 de marzo y 9 de mayo, La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. Seguí la programación y las redes de Urbana Play y entérate cómo participar por accesos y experiencias exclusivas junto a Citroën, el auto oficial del festival más importante del país. Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Reserva el tuyo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana. Café Bantú, Bantú. Urbana Play 104.3. Me pareció ver dos payasos con cara de susto cerrando el local. Disimula, llevan los trajes puestos. Van para el circo a buscar los camellos. UrbanaPlayFM.com. Tengo que aprender a fingir más. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Amigos. amigos, 9 de la noche, 56 minutos. Estás escuchando Urbana Play. En instantes, música es todo. Y acá están sus conductores. Ellos son, aquí están, Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Pauli Echeverría, Clemente Cancela. Hola. Hola, hola. ¿Qué hacen? ¿Todo bien ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Le estaba desensillando. Texto largo siempre. Yo prefiero el texto antes que el audio. Yo también. ¿En serio? Yo también. Sí, sí, sí. Yo también. Igual ganó audio, ¿eh? Si ustedes estaban aquí, ganaban conmigo. No, el audio me parece. Yo el audio lo cuelgo más que el texto. Yo también. Digo, después lo escucho, ahora no tengo tiempo para dedicarle a esto. El texto lo lees siempre. De hecho, el audio lo transcribo. El audio lo transcribo. ¿Y no te molesta? ¿Y no te molesta que queden los gaches en el medio? Los guiones. Sí, y por ejemplo, hoy un amigo me manda un audio y no lo entiende bien porque habló muy rápido y me pone Jehová en la transcripción. Y no decía Jehová porque no se hizo religioso. Pero bueno, no importa. Yo prefiero eso. ¿De repente le pintó? Sí, la gente me manda el audio. Tengo un amigo que es de Paraguay y no me lo entiende el WhatsApp. ¿Cómo? Te juro, no me lo entiende. Sí, nos quedamos con la risa, siempre le decimos. No entiende el paraguayo. No, tan lindo que es el paraguayo. Te juro, y de todo lo cargamos, le decimos, che, boludo, no te entiende. Hay gente que usa el del video, efímero ese, ¿viste? El la nota de video. ¿Redondito? La nota de video. Me gusta la nota de video redondita. A mí me gusta cuando el chisme es muy específico. O sea, si me estás contando un chisme y el chisme viene con audiovisual, me parece fantástico. Ok. Me estás hablando a alguien tipo no sé qué y manda, buenísimo. Che, hoy tiene un programón, amigos. Hoy re lindo, viene... Bueno, está Willy Bronca ahí que va a probar sonido. Literalmente. Willy Bronca. Y antes viene Javier Malosetti. Ah, bueno. Va a estar muy bien, muy bien. Ídolo. Guitarra, espectacular. Qué linda noche, música, amigos. Música en vivo en Urbana Play 104.3. Ustedes también se vienen a Lollapalooza. Hoy vamos a estar todos. Se vienen a Lollapalooza. Vamos todos, ¿no? Vamos todos. Llevamos a todos. Escúchame, te voy a hacer una pregunta que nada que ver, pero solo por curiosidad absoluta. En el pase de Todo Pasa, Vuelta y Media, ¿también se aplauden? Sí, se aplaude cuando entra Vuelta y Media, hay un aplauso. Ah, perfecto. Listo. Sí. ¿Por qué tu pregunta? Porque siempre aplaudimos. Entonces decía. ¿Está bien esto? Y a mí me gustan, ¿entiendes? Los aplausos. Hay que aplaudir. Amigos, en breve se quedan con música. En este programa estuvo Malena Noel junto a Sofía León, está Walter Rojas en los controles, Pau Quitiño en la técnica y Agus Duque en las redes sociales. En el control central estuvo el Tano Switchermaster, Mati Rico, dirección Santiago Pereira, el Graf Nuriel Gallo, robótica Mágico Mareca, producción Flor Cambre y en la iluminación estuvo Papacho. Papacho. Está timidora. Muy bien, oye, Papacho, arrancó el programa, subido una escalera. Amigos, nos vamos. Ay, sí. Tu mejor amiga en la noche, Anaí Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Posch. Y todos ustedes juntos hicimos este programa que se llama Olvídate de todo. Mi cielo, hasta mañana. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. La música es indispensable siempre.